Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE. Hola, ¿qué tal? Helmut Kessel. Hola, Aurora. Iván Antesana. Buenas noches. Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciano Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola a todos. Y hoy nos acompaña Ricardo Morán. ¿Por qué? ¿Qué? Porque lo amarramos, lo dopamos y lo trajimos a la fuerza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Productor y divulgador científico que ha sido reconocido por el Congreso peruano por su labor de divulgador científico. Bueno, hoy que grabamos es 18 de mayo de 2015 y un día como hoy, en 1872, nació Bertrand Russell, matemático, filósofo, lógico y activista político que también fue ganador del Premio Nobel de Literatura. Sí, Bertrand Russell fue un pensador que aportó en muchos campos, como la lógica, matemáticas, filosofía del conocimiento, filosofía política, filosofía moral, entre otras. Y su motivación principal fue la búsqueda de la verdad. Entonces, lo que a él le llamó la atención para trabajar fue lógica y matemáticas al principio, porque encontraba que las demostraciones rigurosas le permitían un cierto conocimiento de la verdad. Y su mejor contribución en el campo fue el libro Principia Matemática, que escribió con Alfred Whitehead. Y que absolutamente nadie ha leído. Y que han leído muy poco, porque es sumamente difícil de escribir, de leer. Porque en ese libro lo que quieren hacer es proponer un conjunto de axiomas y reglas para poder sentar las bases de la matemática. La matemática que ha empezado en los griegos y recién en el siglo XIX se ha empezado a querer sistematizar. Y esos aportes son los que son base para las futuras formulaciones axiomáticas de la matemática. Por otro lado, en el campo de la filosofía del conocimiento, Russell estudió la relación entre conocimiento sensorial y conocimiento de verdades sobre el mundo. Entonces, un ejemplo que él se plantea es ¿cómo sabemos, por ejemplo, que el sol va a aparecer mañana? ¿No? Todos sabemos que el sol va a aparecer mañana. Y nadie lo dudaría, pero ¿por qué sabemos eso? Entonces, lo que él plantea es que hay un principio de inducción, como se obtiene conocimiento. Porque en el pasado hemos visto que el sol siempre apareció en todos los días. Entonces, nadie en su sano juicio dudaría que va a aparecer mañana, ¿no? Pero ahí ya estamos usando como que si es que A y B ocurren conjuntamente muchas veces, es más probable que al ver A, observemos B, ¿no? Entonces, y aparte de eso, Russell era un pacifista, se oponía a las guerras, y según tengo entendido por la novela gráfica Logicomics, que es muy recomendable, ¿sí? Es una novela gráfica basada en la vida de Russell y en su encuentro muchas veces real y ficticio con otros matemáticos y pensadores de la época. Sí. O sea, él pensaba que el tener un buen razonamiento era la mejor forma de generar la paz. Y es muy interesante porque él se opuso abiertamente a la Primera Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial creo que no estaba tan abiertamente opuesto, y precisamente ahí hablan sobre cómo él tuvo una posición más o menos un poquito más baja, porque en la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de los nazis, él ya aceptaba que muchas veces sí puede ser necesario pelear, ¿no? O sea, ser un pacifista no significa que vas a dejar que sucedan cosas sin hacer nada, ¿no? que es un punto importante en filosofía de Russell. Quisiera citar a Bertrand Russell una cita de él que está en la página web de la Sociedad Secular Humanista, como carátula, dicho sea de paso, entre otras citas de otras personas. Me parece fundamentalmente deshonesto y dañino para la integridad intelectual creer en algo solo porque te beneficia y no porque pienses que es verdad. Claro. Y de hecho, otro, como dijo Julio, estaba obsesionado con la idea de verdad. Por eso es que él quería que la lógica fuese estructuralmente tan limpia, entre comillas, ¿no? Y tan pura como las matemáticas. Que absolutamente todo lo que dices o todo lo que propones debe ser probado y probable. Pero a partir de esa como que obsesión con la verdad y con las pruebas y los axiomas, fue que se generó la paradoja de Russell, ¿no? Que fue que Russell se dio cuenta. Bueno, la paradoja de Russell es la paradoja, usando teoría de conjuntos, no sé si ustedes se acuerdan, de sus épocas del colegio, existe el conjunto de los conjuntos que no se contienen a sí mismos, si este conjunto se contendría a sí mismo o no. Sí, es mejor pensarlo como la paradoja del barbero. Es mejor pensarlo como la paradoja del barbero, que ya hemos hablado en la guía séptica anteriores, ¿no? Uh-huh. Si hay un barbero en una ciudad que afeita a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos. Uh-huh. Es un barbero afeita únicamente a los que no se afeitan, afeitan a sí mismos. Entonces, ¿se afeita a sí mismo o no? ¿Por qué? Porque si se afeita a sí mismo, sería una persona que se afeita a sí misma y entonces no la puede afeitar el barbero. Pero como él es el barbero, tendría que afeitar a los que no se afeitan a sí mismo, lo cual genera una paradoja. Y esa paradoja de Russell es importante porque como que ayudó a entender la idea de que absolutamente no todo, un sistema no tiene las respuestas o las pruebas para absolutamente todo lo que está sucediendo en el sistema. Que también fue lo que hablamos en un programa pasado sobre Gödel, ¿no? Que sí, bueno, Russell resolvió ese problema y después Gödel encontró otro problema. Cosas más, sí. Claro. Pero él era racionalista, ¿no? Él era racionalista. Para él lo importante del racionalismo no era la conclusión, sino el método que utilizabas para... O sea, si dos personas utilizaban una lógica impecable o un método perfecto, ¿no? Y eran conclusiones opuestas, las dos estaban bien para él, ¿no? Pero o sea, precisamente yo leí también, no recuerdo a quién dijo, pero había una cita de que dos racionalistas nunca pueden estar en desacuerdo. Porque si partes de la misma realidad, si tienes la misma información y aplicas el mismo proceso, tienes que llegar necesariamente a la misma respuesta, porque al fin y al cabo el universo es determinista, ¿no? O sea... No, pero él también hablaba de la imperfección del conocimiento. O sea, todo conocimiento es imperfecto, siempre hay una pequeña falla por ahí. Y lo importante es que el tamaño de la falla sea cada vez menor, ¿no? Y ese es justamente el método científico. Bueno, también puede ocurrir que los dos racionalistas sean fundamentalmente diferentes. Uno puede ser muy listo y el otro puede ser un idiota. Entonces no van a llegar a la misma conclusión nunca por el efecto humano, ¿no? El error humano. Así es. Claro, pero hay algo que se quedó callado. En base a eso, sí. Lo que yo pienso es que justamente ser racionalista, ¿qué significa? Y para mí lo que significa es, si discutes con otra persona que también tiene esa racionalidad, que pueden llegar a algo en común. O sea, pueden llegar a una conclusión que, según su propia vivencia, porque ser racionalista implica tener creencias de acuerdo a lo que uno ha vivido, ¿no? Y según esa honestidad que uno tiene, que conversamos también con Jorge, de encontrar la verdad, pueden llegar a una conclusión. Bueno, implica también que estés dispuesto a cambiar tu opinión si es que te presentan con evidencia que te ha cambiado tu opinión. Esa es la gran diferencia con las personas dogmáticas, religiosas, ¿no? Que no hay evidencia que les pueda hacer cambiar de opinión, porque lo que dice el dogma siempre va a estar por encima de lo que dice la evidencia, ¿no? Esa es la diferencia entre religión y va a lo que dice también Bertrand Russell, ¿no? Es deshonesto creer en algo solamente porque te beneficia, no porque es verdad. O sea, yo voy a creer en cierta religión porque es buena para mi comunidad, porque me ayuda cuando estoy solo, porque cuando tengo miedo, tengo a quien rezarle. No, eso no lo hace de verdad. Eso lo puede hacer beneficioso para ti. Te puede servir ante ciertas circunstancias, pero no lo hace cierto, ¿no? Y eso es una de las cosas por las que más abogaba Bertrand Russell. Uno de los argumentos más poderosos, además, contra la religión para los que debaten. Y también dijo, tú puedes creer que una determinada creencia es mejor para la humanidad, pero si te das cuenta que es falsa, no debes divulgarlo. O sea, debes decir que la otra opción, que es de repente peor para ti, es la que tú debes divulgar, ¿no? Además, ¿para qué inventar cosas cuando hay tantos métodos para vivir en sociedad de forma moral que... Pero quiero cerrar con el hecho de que no solamente el dogmatismo religioso es el único que existe, ¿no? Existe dogmatismo ideológico completamente secular. Claro, el dogmatismo es algo genérico. Ahora, sin embargo, a pesar de todos estos aportes decisivos, importantes de Russell, tú preguntas a los que más o menos conocen de él y les preguntas, nombra un libro de él y te van a decir por qué no soy cristiano. Sí, claro. ¿No? Ese probablemente sea el título más, más leído, más divulgado de él, ¿no? Que en verdad ni siquiera lo escribió con esa intención, porque es un ensayo y le sumaron varios ensayos más y con eso completaron el libro, que es una colección. El título lo puso él. No, claro, o sea, el título de uno de los ensayos. Bueno, pero si tú escribes un ensayo y le pones a ese ensayo como título, ¿por qué no ser cristiano? Después no te puedes lavar las manos. Evidentemente eso va a ser lo más leído. No, me refiero que porque es, digamos, como estrategia de marketing, digamos, que no hay mejor cosa para atraer a todo el mundo que lanzar una frase como esa, ¿no? Porque incluso la edición en castellano es bien interesante porque le agregaron cosas que me parece que no estaban en la inicialmente en la edición en inglés. Bueno, pues sí, es otra cosa. Sí. ¿No? Bueno, pero ahora que estamos hablando, que saben que acá hablamos de falacias y sesgos, lo que Iván nos acaba de presentar es una falacia de la evidencia anecdótica. Porque si yo pregunto a mis amigos, te puesto que mis amigos no han leído ese libro y no es el libro más representativo, y que si cualquiera de nosotros pregunta a sus amigos, no es el libro más representativo. Entonces, no, decir el libro cosas... más representativo es 50 sombras de Grey. Por supuesto, del que hablaremos próximamente en uno de los podcasts. Con videos, bueno, pero entonces sí, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos que algo es lo mayor, o lo mejor, o lo más, o lo menos, o lo peor, porque estamos usando términos absolutos cuando en realidad nos estamos refiriendo a casos individuales. Pero creo que lo que él decía es que ese era el texto más conocido de Bertrand Russell. Claro, pero él dijo que si le preguntan a sus amigos, o sea, yo solamente quería hacer hincapié en el si le preguntan a sus amigos. Los amigos entre los que están versados en el tema. Claro. No dije mis amigos, dije las personas que conocen algo de Russell, que lo han oído mencionar y que podrían decir una obra, te van a decir esa obra, porque probablemente va a ser muy difícil que, como decía Julio, que hayan leído los principios matemáticos, ¿no? Es complicado. Claro, porque en mi caso yo he escuchado más sobre el lado matemático lógico por eso te digo, es completamente anecdótico. Y ahora Helmut nos va a hablar un poco sobre la posible aparición de vida extraterrestre. No, creo que estás yéndote un poco más lejos. Me encanta la forma en que has hecho ese enlace. De principio a matemática, ¿no? De racionalismo, no sé qué. Y ahora vamos a hablar de los extraterrestres con Helmut Kessel. Adelante, por favor. La ley escéptica se caracteriza por eso, por hacer enlaces muy suaves. Bueno, fuera que hubiera encontrado realmente indicios de vida extraterrestre, ¿no? Yo creo que, espero de que antes que cumpla los 100 años, que espero cumplirlos, se descubre vida fuera de la Tierra, pero lo que han teorizado, no lo han comprobado todavía porque tendrían que mandar una sonda para que coja este material, es que, bueno, hay una luna en Júpiter que se llama Europa, ¿no? La luna Europa. La luna Europa está totalmente cubierta de hielo y debajo del hielo hay un océano de agua líquida. Entonces, la Luna Europa además está cubierta por una serie de líneas, ¿no? Como una pista de patinaje en hielo cortada. Y esas líneas están cubiertas por unas manchas, que son marrones, oscuros, ¿no? Y nunca se ha sabido qué son esas manchas. Se sabe que la Luna está totalmente cubierta de hielo, pero no se sabía de qué estaban hechas esas manchas marrones, ¿no? Aparentemente, ¿no? Lo que parece que están a punto de descubrir es que están hechas de sal, ¿no? Lo cual implica que el océano debajo es salado y que hace interacción con la superficie de la Luna. Entonces, si el océano debajo es salado y el agua además es relativamente caliente, como para ser líquida, a pesar de estar tan lejos del Sol, y esto es por interacción con la gravedad de Júpiter, entonces las posibilidades de que haya vida microbiana dentro de ese océano crecen ligeramente, ¿no? Entonces, no se ha descubierto que hay vida microbiana en Europa, pero la posibilidad de que exista se ha elevado ligeramente. Lo que este gran sueño de las agencias espaciales es mandar una sonda a Europa para que pueda taladrar y sacar una muestra de agua y analizarla para ver qué cosa hay ahí. No, ya, y hay planes de ir a Europa, ¿no? Creo que la NASA tiene planes ya, pero la cosa es que tendrían que mandar un submarino, ¿no? Para que, basta que manden un taladro, ¿no? Lo suficiente profundo, tienen que además averiguar qué tan profundo hay que taladrar y que saquen una muestra de agua y que luego la sonda la analice para ver si encuentra vida, ¿no? Y si es que encuentra vida, aunque sea vida unicelular, dentro de nuestro sistema solar, eso quiere decir de que, en mi opinión, la galaxia y el universo entero está lleno de vida. Porque si encuentras vida acá nomás, en Júpiter, entonces la galaxia está llena de vida. Sin embargo, eso también sirve para aquellos que se entusiasman mucho con esa idea de vida extraterrestre, que entiendan que si llegamos a descubrir algo, muy probablemente va a ser eso, van a ser microbios. Sí, van a ser cosas muy sencillas, o sea, que no estén alucinando que vamos a encontrar a alguien o cosas así. ¿No? Van a ser probablemente ladrillos de vida, seres todavía muy, muy básicos, ¿no? Bueno, el sueño de la vida en Europa tiene décadas, ¿no? Muchos quienes han leído la ciencia ficción, que está bastante apoyada en evidencia científica de Arthur C. Clarke, que en 2010, o en el libro en 2010 Odisea del Espacio, la carrera al espacio para recuperar la nave Discovery está ocurriendo y se les adelanta una nave china. Y la nave china aterriza en Europa porque era una nave que funcionaba en base a agua. al hidrógeno del agua. Entonces, su plan, pues, sobrepasa la nave rusa y todo el mundo se sorprende. Dice, ¿por qué está yendo tan rápido? Va a consumir demasiado combustible. Y lo que pasa es que iba a recargar en Europa. Y aterrizan en Europa y empiezan a extraer agua. Y lo que ocurre es que sale del fondo, debajo del hielo, una criatura. Por supuesto, todo esto es una invención del autor. Pero planta, ¿no? Una cosa especulativa, es una planta, un ser vivo que era una planta y que destruye la nave. Pero es fascinante y esto, o sea, se escribió hace pues más de 40 años, ¿no? Entonces, siempre ha habido en el sueño de los astrónomos y en el sueño de todos los científicos que miran hacia el espacio, la posibilidad de encontrar vida en Europa siempre ha sido muy cercana y muy deseada, ¿no? Porque, así es. Sí, es interesante que Europa, el taladro ese que menciona Helmut, tendría que ser bastante largo porque son varios kilómetros de profundidad. Otra es que haya una cabeza nuclear, ¿no? Que pueda, cortar, que sea muy caliente y que pueda cortar por el hielo como mantequilla y por ahí tirar un submarino. Sería irónico que nuestra primera interacción con seres vivos en otro cuerpo celeste que no es la Tierra consiste en tirarles una bomba atómica. Claro, vamos a aparecernos de Mars Attacks, ¿no? Hola, venimos en paz y inmediatamente dinamitamos la superficie. El planeta le van a llamar seguro Nagasaki. Claro, sí. Bueno, pero aunque muy típico de la especie humana, te lo digo. Pero va a llegar el 2022 la Agencia Aeroespacial Europea. Otro es en el plan de Encelados, es más conservador, porque Encelados es una de las lunas de Saturno y está siendo constantemente apretada y estirada por la gravedad de Saturno y hay chorros de agua que salen al espacio varios kilómetros. Entonces podrían pasar una nave a través de esos chorros con un detector y para ver si hay vida orgánica. O sea, ya no sería necesario bucear en el océano de Encelados para detectar la vida solamente en esos chorros, ¿no? Claro, sí, pues podrían pasar por los geysers. Uh-huh. ¿No? Ahora, como bien dijo Iván, lo más probable, y yo creo que es algo que sí se va a descubrir en nuestro tiempo, ¿eh? Yo creo que en 40 años quizás ya podemos descubrir esto. Lo más probable es que cuando se descubra vida fuera de la Tierra sean pues seres unicelulares seres parecidos a las bacterias, a las arqueas. Yo soy un creyente en la vida fuera de la Tierra, en los extraterrestres, pero estoy 100%, bueno, no sé, 99% seguro de que las historias de ovnis son prácticamente todas falsas. Porque una cosa es que exista vida en el universo, incluso vida inteligente en las otras cosas que han llegado hasta acá. Pero tú, ¿cómo sabes que no te han contactado? ¿Cómo sabes que no te han contactado, que no ha sido abducido? Bueno, está como probar un negativo, ¿no? Como el de Alfa y Omega, ¿no? El señor que fundó Alfa y Omega. El que entrevistamos en Paranormales. Córdoba. Yo no puedo probar. Sixto Panwells, ¿no? El que visitó Ganymedes. El que visitó Ganymedes. En todo caso, debería haber dicho que visitó Europa. Sería un poco más creíble. Pero hay que tomar en cuenta dos cosas. Las distancias del universo, ¿no? La estrella más cercana está a 4.3 años luz, o sea, yendo a la velocidad de la luz, que lo cual es imposible porque la materia no puede llegar a la velocidad de la luz, nos demoraríamos 4.3 años en llegar, ¿no? Si existe vida inteligente, una civilización en el universo probablemente esté a miles o a cientos de miles de años luz, entonces ¿cómo llegan hasta acá? Y hay que tomar en cuenta también el tiempo, ¿no? Si hubo vida inteligente en otra parte de la galaxia, ¿quién dice que no se extinguió hace millones de años o que le faltan millones de años para desarrollarse, ¿no? O sea, que existe. O para desarrollarse un punto en el que puedan comunicarse o trasladarse hasta aquí. Y sí, si van a pasar a través de todos esos miles o millones de años de evolución, de esos miles o millones de años de investigación tecnológica para encontrar la forma de movilizarse, si viajan a través del espacio, ¿van a llegar a un lugar remoto, perdido del desierto, a prenderle unas luces a un par de campesinos? O a dibujar en los cultivos. Me parece bien poco probable. Digamos, para el hombre racional, para una mirada racional del universo, me parece bien poco probable. ¿Y si vas probable. A secuestrar a alguien, secuestrarías a Sixto Paz? No, y para hacer abducciones, y siempre son de contenido sexual, ¿no? Por supuesto. Y siempre, a la hora que uno observa la vida de estas personas que han sido abducidas, normalmente son personas no muy sociales, que viven solas, que nunca han tenido pareja, ¿no? Y de repente son abducidas. Y como nadie en la Tierra se fije en ellos, tienen que ser los alienígenas los que tienen. Parece que es muy común que son abducidos durante el momento del sueño, ¿no? O sea, claro, la noche, sí. Eso es interesante porque Helmut dijo que no se puede probar un negativo. Y es cierto, porque en realidad lo que se busca acá es que, claro, nadie puede probar que no fueran abducidas, pero lo que sí podemos hacer es dar explicaciones mucho más fáciles y ciertas de qué es lo que pasó. Por ejemplo, esto de los campos de cultivo, ya se sabe que en verdad lo empezaron unos muchachos en Irlanda, creo, o en Escocia, uno de esos dos. Y confesaron. Y confesaron que ellos eran los que estaban haciendo eso y simplemente se replicó. O como tú dices, ¿no? Qué curioso que justo pase durante el sueño. Entonces la explicación, por nada jade acá, ¿no? La explicación más simple, sencilla y que puede ser más cierta es que simplemente es un sueño o es algo inducido por, qué sé yo, cualquier químico que pueda ser, ¿no? Entonces hay miles de explicaciones que están antes de la explicación grande que implica que un extraterrestre haya venido y que solamente tú lo hayas podido ver, nadie más, y que no haya caído absolutamente nada más de registro, ¿no? La gente no entiende, no comprende las distancias que hay en el universo. O sea, la gente no lo entiende. La gente que cree en la astrología tampoco comprende que una estrella es una gran bola de gas, no es una bola de hidrógeno, que está a cientos de miles de millones de kilómetros de distancia. O sea, y por lo tanto no puede tener ningún efecto sobre ti. Entonces la gente no entiende estas cosas. Si la gente entendiera lo lejos que quedan las cosas en el universo, o sea, el Voyager, la sonda, ¿no? La lanzaron en los años 60, estos 70 creo, ¿no? Recién acaba de salir del sistema solar. Y para que llegue a la siguiente estrella, que es Próxima Centauri, se va a demorar, ¿cuánto? ¿3.000 años? ¿Una cosa así? En llegar a la velocidad. Y va rapidísimo, ¿va? Y va súper rápido. Claro, es el objeto humano que va más rápido actualmente, ¿no? O sea, y está aún acelerando. Pero creo que Horizon la va a pasar, ¿no? Porque el sistema de propulsión que tiene la sonda que va a llevar a Plutón. Sí, New Horizons probablemente la pase. Y hablando de este New Horizons acaba de tomar la primera foto de dos lunas de Plutón, recién descubiertas en el año 2011 y 2012, de Cerbero y de Styx. La primera foto de estas dos lunas la hemos tenido recién esta semana, gracias a New Horizons. Bueno, New Horizons está a punto de... ¿Cuándo llega? ¿En julio? No llegó ya. Ya llegó, por eso está tomando fotos de las lunas de Plutón, de las nuevas descubiertas hace poco. Bueno. Y está buscando más lunas, porque como va a comenzar pronto a orbitar Plutón, no se quiere encontrar con alguna luna gigante y estrellarse, ¿no? Y que 100 millones de dólares se vayan a liar. Pero no sabía. Entonces, ya está buscando nuevas fotos lunas de la superficie de Plutón. Claro. Sí. Bueno, no sé si a ustedes les gustan los videojuegos, pero ya que estamos hablando del espacio, va a salir un nuevo videojuego que se llama No Man's Sky, que es un videojuego que se basa precisamente en un universo. Es todo un universo creado para esta plataforma de videojuego. Y la idea es que puedes explorar el universo, ¿no? Y existen... Raspa, no tengo la menor idea cómo leer exactamente este número, pero es algo así como 18.446 billones de posibles planetas explorables. Entonces, es la idea de recrear la posibilidad o la magnitud del universo real en una plataforma, en una interfaz de videojuego. Que me parece muy interesante y la verdad es que yo sí quisiera jugarlo, no sé ustedes. Pues eso ya está mucho más allá del Space Invaders, ¿no? Para que veas cómo avanza la ciencia a la par de la tecnología. Bueno, ahora vamos a continuar leyendo algunos correos y algunos mensajes que hemos recibido de los oyentes. Uno de los correos que recibimos en respuesta al tema de ciencia ficción de la semana pasada, en el que hablamos un momento sobre el ébola y sobre la transmisión del ébola, que el ébola se podía transmitir, o que las personas que habían tenido ébola tenían que seguir usando preservativos indefinidamente para tener relaciones sexuales. Y es porque nos ha mandado un artículo que dice que no solamente eso, sino que el virus del ébola se mantiene aún en los testículos y en el globo ocular de las personas que han sido infectadas. Por eso ya se descubrió una persona, no recuerdo si era un médico o era un enfermero nada más, que tenía aún el virus activo. Pero el ébola se mantiene, perdón, yo no estuve en el podcast anterior, entonces me estoy enterando. Se mantiene en los testículos y en el globo ocular de las personas infectadas. Sí. Por eso la persona tiene que seguir usando preservativo para tener sexo. Tener sexo. Y siempre con la luz apagada. Sin contacto visual. Y tampoco puede jugar ese juego sexual que se ha puesto de moda de lamer el globo ocular. ¡Ew! ¿Qué clase de Helmut? Sí. Por el amor. ¿No has escuchado eso? No, no he escuchado. No, no quiero escuchar. No, no queremos saber. Esto es más contagioso que el ébola. Dos chicas, un globo ocular, va a ser. Sí, claro. Una acotación. Dos chicas, una córnea. Una acotación sobre. Bueno, yo no me inventé el juego, yo no sé, nunca lo puedo. ¿Cuáles extrañas juegas? Yo decía, no sé si ustedes han leído el Diccionario del Diablo, que una de las definiciones del Diccionario del Diablo es lengua, órgano sexual que algunos degenerados usan para hablar. Ah, bueno. Bueno, pero una corrección sobre Plutón, todavía la sonda New Horizons no ha llegado, llega el 14 de julio, todavía del 2015. Y recién en ese momento entra en órbita, fotos. Entra en órbita, pero ya llegó a la zona de donde puede empezar a tomar fotos. O sea, entra en órbita en junio. Pero no, todavía no hay fotos en la superficie. Todavía las primeras fotos son borrosas. O sea, hay fotos a la distancia muy borrosas, pero las primeras fotos detalladas de la superficie recién. Claro, hoy las lunas. O sea, ya está capturada por el sistema, ¿no? O sea, está ya en ángulo para orbitar el sistema, pero todavía no están, o sea, todavía no se sabe cómo es la superficie detallada de Plutón, ¿no? Eso es lo que me había sorprendido, no había enterado. Ya hay fotos de las lunas, ¿no? Y hay fotos de las lunas, de lunas pequeñas que acaban de salir ahorita. Uh-huh. O sea, hoy lo he visto en Astronomy News. Bueno, igual todos los enlaces van a ser posteados en la descripción del podcast, ¿recuerdan? Igual bueno, pero, toda la gente que está escuchando va a poder escribir, Helmut, te equivocaste, y ese tipo de cosas. Sí, es una cuestión de interpretación. Nos escriben cuando nos equivocamos, es importante corregirlo. Bueno, otro correo que recibimos, un correo interesante, fue un señor... Bueno, nos dejó su seudónimo, ¿no? Nos dejó su nombre. Ah, el Mazamorra al revés, ¿no? Sí. Ah, no me he dado cuenta que era Mazamorra al revés. Lo primero leo al revés. Oíste, Aurora. Qué interesante. Un momento, pero Víctor, te cortó cuando hablas del ébola. Para aclarar esto acá. Entonces, quiere decir de que una persona que se ha curado de ébola 10 años después que ya se curó y que no vuelve a tener ningún síntoma, ¿igualito podría contagiarlo a través del sexo? El ítem, la noticia era que indefinidamente, porque todavía no se sabe a ciencia cierta. O sea, no se sabe todavía. Pero en teoría sería así, ¿no? Porque es como el... tantos viruses que nunca los elimina, sino que se quedan ahí y cada tiempo aparecen latentes, y te tienes que tomar una pastilla para el herpes, el HIV. El hecho es que un hombre que se había curado, habían pasado 200 días sin síntomas ni nada, tuvo relaciones con una chica y la contagió. Entonces, por eso es que... Se llama ébola porque está en las bolas, abajo y arriba. Ahí está. Interesante. Así es como se sacan qué alimento cura qué parte del cuerpo, ¿no? O la manzana porque sana, por ejemplo. Un saludo a Pérez Alvela. Bueno, y ¿eso dice Pérez Alvela? Yo no estoy segura si él lo dice, de verdad, o sea, simplemente es una broma que se hace. Claro, la importancia del magnesio. Pero es que tal pseudociencia, ¿no? De verdad, meter a la gente magnesio, ¿no? Bueno, anda a Santa Natura para que te expliquen los beneficios de comer uña de gato y todas esas cosas. No, la otra vez fui a Santa Natura, ¿te acuerdas tú contigo, Víctor? A comprar stevia. Sí. Y no tienen. Decían, no, acá no vendemos esas cosas. En el centro de Lima te venden las bolsitas, las hojitas. Facilísimo encontrar. Entonces, las hojitas no están permitidas en Europa, ¿sabías? ¿Por qué? ¿De stevia? Sí, de stevia. Las hojas. ¿Pero por qué? Porque no ha pasado todavía ningún control de seguridad para saber que realmente son que las puedes consumir, ¿no? Ah. Lo que venden es el extracto. Que sí, ya tiene un número E, o sea, ¿ha visto las letras E254? Bueno, como la hoja de coca, ¿no? Porque tampoco aceptan la hoja de coca. Tampoco puedes generar hojas de coca. Aceptan el extracto, nada más. Porque podrías fabricar cocaína en Europa, sí. Ahí en Suiza, ¿no? Puedes hacer como tomar un terreno, ¿no? Poner con tu querosene, con tus insumos, hacer tu... y procesar. No, se requiere querosene. Eso es lo que le han hecho ahí un montón de... Como Breaking Bad, ¿no? A lo Breaking Bad. Okay, no es tan exacto, he leído que hay unas críticas. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico no disuelve un cuerpo por completo. Lo probaron en Cazadores de Mitos. Probaron tres, el, también el del... ¿Cómo se llama el compuesto? ¿El veneno? El, no, el que lo tiraba al piso y explotaba, el... Sí, tampoco, no se puede crear eso. ¿Y nitroglicerina? Sí, hay hicieron tres pruebas y una de ellas era la del cuerpo. ¿Pero eso se les pasó simplemente o lo hicieron para que no lo puedan licencia, hacer? Es una licencia dramática, ¿no? O sea, es una licencia del autor. Yo estoy a favor de todas las licencias dramáticas. Cuando se escuchaba pues sonido en el espacio, ¿no? Y pregunté al halcón milenario disparando, haciendo volar naves del imperio y suenan, ¿no? Y sale fuego. Claro, yo no le pregunté a George Lucas acerca de eso. Y él dijo, mi idea es que cuando estábamos rodando había una pequeña plataforma con una orquesta tocando en el espacio. Sí, pues es una fantasía, ¿no? No, pero igual tú podrías, claro, en el espacio tienes que poner algo de ruido, pero tú podrías, digamos, poner un componente químico y siempre cambias de nombre que sea real, ¿no? Que de verdad, ¿Te refieres al caso de lo de Breaking Bad? Sí. O sea, han podido informarse un poquito. Y, ¿no? Bueno, han podido preguntarle a los pozoleros, ¿no? De México, estos criminales que matan a sus víctimas y de ahí las disuelven en ácido, ¿no? En una olla. Gracias, Sheldon, por la imagen tan este. O en todo caso, no sería ético. Tacto. No sería ético darles. Yo creo que usan Acqua Regia. Sí, de repente, Víctor, no es una buena idea de poner esa información en un programa que ven millones de adolescentes. Pero al final pones el no lo va en su casa, ¿no? Bueno, y precisamente que es una cosa de la que yo he sido culpable en alguna ocasión, ¿eh? Cuando tanto en Mad Science como en Experimentores, deliberadamente hemos omitido alguna información. No voy a desarrollar. ¿Para hacer explosivos? Básicamente cualquier experimento que podría verse muy atractivo, o sea, los niños son como, en ese sentido, todo aquello que explote es sumamente atractivo para un niño y para un adolescente y para alguien como yo. Entonces, siempre que iba a conducir o a una explosión o a una combustión muy llamativa y que podría parecer algo muy divertido para hacer en la cocina de la casa, por ejemplo, siempre estratégicamente algo era omitido, lo cual conducía a miles de tweets o mails de no me sale a mí el experimento, evidentemente, no te sale, gracias, felizmente no te sale a ti el experimento. Has arruinado muchas infancias, Ricardo. Así es, pero tampoco podía hacerme yo legalmente responsable de la explosión de un sinfín de cocinas en todo el país. Así que... Ahora, yo me pregunto por qué tampoco me salían los experimentos de No Puigonta. Sí, ahí no había ninguna. En principio, al igual que yo, y ya que estamos en un entorno en el que se puede hablar directamente de estas cosas, porque ni Nopo ni Gonta, ni Experimentores ni Mad Science hacemos experimentos. Ellos hacen manualidades y yo hago demostraciones, que es una diferencia que puede parecer sin importancia para el público común, pero dentro de este entorno sí puede discutirse. Cuando uno hace un experimento, uno no sabe la respuesta, plantea una hipótesis y lo que quiere es, al ver los resultados, sacar conclusiones. De hecho, podría no funcionar y eso te llevaría a hacer un sinfín de pruebas, claro, a poner tus resultados en una tabla y a partir de ahí sacar una conclusión. Eso no funciona muy bien en un programa de televisión. A veces aludo a eso discretamente aquí y allá, pero generalmente lo que yo hago son demostraciones porque yo ya sé lo que va a ocurrir. Vamos a echar esto y esto, vamos a aprender esto y algo va a pasar que te va a ayudar a ti a entender algo. Pero no es un experimento, es una demostración. Por un tema de convención a todos le decimos experimentos. Claro. Pero en realidad, aquí, yo le puedo decir, no lo son. ¿Y de casualidad no han desprobado la teoría de las cuerdas? No. Digamos que a ese nivel no llegamos. Otra de las reglas importantes que yo tengo con el programa es siempre tratar de hacer cosas que puedan reducirse a un referente concreto que tenga el televidente, que es una de las principales cosas que hace que la ciencia sea digerible. Cuando uno de los principales obstáculos que tiene el público común para relacionarse con el quehacer científico es cuando apela a su capacidad o poca o nula capacidad de plantearse ideas en abstracto. No es, vamos a hablar de los neutrinos, donde súbitamente estás pidiendo que en su cabeza aparezcan cosas que ni siquiera pueden plantearse en imágenes, ¿no? Sino que son cosas que pueden plantearse solo en forma de ecuaciones o de ideas muy vagas. Ahí es donde perdiste al público inmediatamente. Entonces todo tiene que poder referirse a el caño de la casa, cuando lo abres, cuando se calienta la terma, lo que pasa cuando hierves el agua dentro del horno microondas, cuando el carro acelera, la fricción entre las ruedas y el piso. Todo tiene que referirse siempre a algo concreto que la persona que está escuchándote pueda visualizar rápidamente. De esa forma hay nos obliga a nosotros a hacer todo un trabajo para encontrar esos enlaces que nos permitan graficar o reducir conceptos muy complejos a cosas muy concretas que tengan en su día a día, pero también hace que que cree una barrera a la cual tú no puedas entrar, ¿no? Por ejemplo, los neutrinos, lo que ocurre en ¿cómo se llama? El Large Hadron Collider, ¿cómo se llama eso? El acelerador de partículas. El acelerador de partículas que hay en el CERN, ¿no es cierto? Sí. Entonces, tratar de llevar eso a una cosa concreta significa a veces incluso desmerecer los principios científicos que están detrás, porque bueno, voy a explicarlo con canicas y tú sabes que el modelo es incorrecto, no tienen el tamaño de canicas, no se comportan como canicas, no lo son, las escalas no son, de eso no trata. Entonces yo mismo empiezo a sentir que estoy estafando, entonces no llego a eso está vedado para el programa. Vamos a hablar acerca de la presión con un globo y eso y sobre todo si el globo es de color rojo, ¿no? Claro, Ricardo, lo que es que tiene que haber un vínculo con la utilidad, ¿no? Para que sea más atractivo no tanto con la utilidad, porque ese fue un pleito con lo cotidiano. Claro. Yo tuve un pleito con un padre de familia una vez cuando nosotros en las primeras épocas de Mad Science tratábamos de instalar talleres en los colegios y en una reunión de padres de familia, porque el colegio no podía pagar el taller, tenía que pagarlo a medias con los papás, había un montón de padres de familia a los que había que convencer de que esto era importante. Y uno de los papás dijo, bueno, pero que les enseñen algo útil, pues, como hacer jabones. Uh-huh. Porque si les explican cosas que no conducen a nada útil, ¿para qué les van a, qué les van a enseñar? Y es bien complicado eso, el tema de la utilidad. Y es un tema que nos rodea constantemente, si te das cuenta. Y lo trasladamos al ambiente, al tema político, por ejemplo. El político siempre promete algo que puede ser expresado en ladrillos y cemento. Porque para el electorado, el ladrillo y el cemento es una obra concreta que está ahí y que puede apreciar. Ese mismo tipo de razonamiento sumamente utilitario lo tienen los padres de familia en los colegios. Entonces exigen del profesor que le enseñe a su hijo algo que puede expresarse en ladrillos y cemento o en el equivalente de ladrillos y cemento para una educación escolar. Cuando en realidad tú tratas de convencerlo que lo que estás construyendo son ladrillos y cemento dentro de su cerebro. Son puentes y viaductos y carreteras y obras de telecomunicaciones dentro del cerebro de su hijo que le van a permitir a él a su vez hacer otras cosas. Pero eso es un poco más difícil de explicarle a alguien cuyo pensamiento está concentrado en algo mucho más concreto. Es la típica de pero ¿para qué complican a mi hijo con trigonometría, álgebra, no sé qué, ¿no? En tercero o cuarto mes, eso nunca le va a servir, ¿no? Porque él nunca va, a menos que sea... ingeniero mecánico. Es porque te ayuda a desarrollar tu cerebro. Bueno, ahí yo tengo una pequeña aclaración. A mí sí me parece que ciertos cursos sí están de más. O sea, me parece que debe enseñarse matemáticas y me parece que sí deben enseñarse ciertos niveles de álgebra y geometría y muchos otros cursos. Pero llega un nivel, y sobre todo eso se hace en muchos otros países, en que tú sabes que no vas a hacerlo, tú sabes que no vas a estudiar ingeniería y tú sabes que un nivel muy avanzado de matemáticas lo único que va a hacer es desmotivar al chico, que simplemente... eso es algo en lo que he cambiado mi forma de pensar en los dos últimos años, a partir de que leí un ensayo al respecto, de que simplemente no es que a muchos chicos, no es que les falte un buen profesor, simplemente no la hacen para matemáticas. Pero lo que pasa es que lo que están reclamando ahí es lo que pasa en otros países, y es que a partir de cierto nivel de especialización, la educación se separe por líneas que le permitan a un chico enfocarse en las áreas para las que está más capacitado, para las que está más motivado, o que más le interesan finalmente. Y yo creo mucho en eso. O sea, yo creo que obligar a un chico a estudiar algo que definitivamente no va a usar en su vida y que no le importa, no es que no le importe al padre, sino que no le va a hacer ninguna utilidad, es contraproducente. Bueno, en una educación estandarizada hasta quinto y media, como la que tenemos acá, en la que no se divide a partir de cierto punto, no te queda otra, pues, porque todo lo, o sea, va a haber chicos que simplemente no la hacen en inglés porque pues no son buenos para los idiomas, pero entonces que no les vas a enseñar inglés y a otros sí. O sea, un poco que tienes que enseñar lo mismo pues, a todos. No se puede personalizar. Con lo cual hemos saltado, perdonen, al tema educativo y de población de la ciencia, y no sé si estaba en tu agenda. Suprema gurú del orden en el podcast. La parte anterior la voy a patear para el final. Ah, ok, tú vas a ir reeditando. Sí, toda la parafernalia está sentada. Sí, te falta está levitando. Yo no estoy aquí. Soy una proyección de sus mentes. No, lo que eres la manifestación en este universo tridimensional de un ser multidimensional, como los ratones blancos. ¿Sí han leído La guía de autoestima para la galaxia de Douglas Adams? Los ratones son en realidad la parte que podemos apreciar de criaturas hipersabias, pues multidimensionales, ¿no? Y solo podemos ver esa parte de ellos. Bueno, estamos hablando justamente... Hablando de esto, y justamente a Ricardo Morán, por ejemplo, yo, en mi experiencia personal, yo lo conocí por Mad Science, ¿no? Uh-huh. Y recién me enteré que Mad Science era exactamente lo mismo que eran las fiestas infantiles. Pero yo ya, en mi generación, yo ya no llegué a ver las fiestas infantiles, pero sí llevaba a mi hermanito a una fiesta infantil donde había un equipo de personas, como que animadores, uh-huh, que se dedicaban a hacer experimentos, que ya nos dijo Morán que no son experimentos, sino demostraciones, y con eso le arruinó a la infancia de mi hermano menor, mostrando cómo funciona la ciencia, ¿no? O sea, experimento sería si los instructores que están haciendo la fiesta de cumpleaños no supieran qué es lo que va a ocurrir, claro, y más bien repitieran el experimento unas 30 veces, claro, una y sacaran una tabla, lo cual, vale, creo que como espectáculo no sería lo más exitoso para entretener a los niños. Menos los niños que quedan después de esas 30 veces, ¿no? Sí. Pero Mad Science también fue un programa de televisión, que es por lo que más se hizo conocido. Lo que ocurre con eso es que, a ver, es una historia larga y complicada. Sí, es interesante, yeah, porque, uh-huh, es raro cómo el tema de la ciencia termina en ese universo, ¿no? Uh-huh. Y es que Delossi, que es esta empresa que tiene, que son franquiciadores profesionales, tienen KFC, Pizza Hut, Burger King, Chili's en esa época... deciden ninguna auspicia de la guía escéptica, por lo tanto esa parte va a ser editada. Ninguna auspicia a la guía escéptica y por lo tanto esa parte al margen de eso, ellos son los responsables de que exista Mad Science, uh-huh, y por ende de mi rol como divulgador científico y finalmente de experimentores, porque ellos necesitaban algo en sus fiestas de cumpleaños que no tuviera la competencia, algo diferente, interesante, bonito, y siendo Alfredo y Chela de Ferrari personas digamos que tienen una mirada particular e interesante, decidieron que fuera un entretenimiento educativo. Y lo encontraron en Canadá, era una franquicia, bueno, sigue siendo una empresa que se dedica a hacer talleres para colegios. Lo que ellos hacen es aprovechar una política del gobierno canadiense y gobierno americano, que preocupadas porque no estaban los estudiantes norteamericanos y canadienses, esas son políticas paralelas que hubo en ambos países en periodos simultáneos, periodos parecidos, no estaban bien rankeados a nivel mundial, deciden incentivarlo con una política del Estado para dar apoyo a los colegios que decidieran instalar programas o actividades para incentivar la aproximación de los niños a la ciencia. Entonces ellos ponen esta franquicia que inmediatamente se vuelve muy popular entre los colegios que recibían estos grants, estos fondos para talleres después del horario de clases, y como era una empresa centralizada, podías muchos costos dividirlos entre muchos colegios. Entonces podías llegar con equipo que el colegio no tenía acceso. Entonces llegaba Mad Science a dictar un taller en un colegio y llegaba con un equipo de rayos láseres, llegaba con un generador de Van de Graaff, llegaba con lámparas de luz negra o de luz ultravioleta, con hojas de 4 metros por 4 metros de papel fluorescente que brillaba en la oscuridad. Llegaba con un montón de equipamiento al cual el colegio americano canadiense no tenía acceso, pero es que prorrateaba el costo porque iban con ese mismo equipo a 30 colegios en la ciudad. Y los colegios conseguían dinero de la Asociación de Padres de Familia o de estos fondos que el gobierno estaba disponiendo para la enseñanza de ciencias. Uh-huh. Tremendamente popular, y también sacaron una línea de fiestas de cumpleaños, porque había niños tan fans del tema educativo que querían fiesta de cumpleaños. Esto es lo que ellos traen al Perú. Esta es la empresa, esta es la franquicia, este es el formato. Yo empiezo a trabajar ahí el año 99, me capacitan allá, porque yo tenía un interés natural en la ciencia, porque mi papá y mi abuelo era ingeniero, mi papá siempre estuvo interesado en el tema, y nosotros hacíamos ciencia. Los fines de semana lanzábamos cohetes, hacíamos experimentos, demostraciones, etcétera, etcétera. Entonces termino metido ahí, y nos va muy bien el primer año, nos volvemos muy populares y nos invitan mucho a aparecer en televisión. Y cuando nos invitan una y otra vez, porque venían estos tipos rarísimos que hacían explosiones y encima era educativo, era un muy buen perfil para el canal, deciden colaborar con nosotros en darnos un programa de televisión que no existe en ninguna otra parte del mundo. Mad Science no es una franquicia de formatos de programa de televisión, es un formato de talleres. Entonces, el programa existió 6 años en Frecuencia Latina en esa época, básicamente por un interés de este grupo de empresas que no quieres que aparezcan en el podcast porque no te auspician. A menos que quieran auspiciarnos, en cuyo caso van a aparecer. Continúan financiando durante 6 años la realización del programa, porque el programa lo hacíamos nosotros por nuestra cuenta, en otro lado, y le dábamos el cassette en esa época al canal. Uh-huh. Y ellos lo pasaban. A cambio, había un intercambio de publicidad. Y me puso a mí en una posición sumamente interesante porque el contenido que me daba la franquicia me alcanzó para 5 capítulos y terminé haciendo 260 capítulos de media hora. Entonces el programa se convirtió en esta máquina devoradora de demostraciones científicas y yo tuve que volverme pues un investigador del tema. Entonces tuve, mis recursos eran internet y los libros. Entonces, yo tengo una biblioteca de libros, de demostraciones y experimentos para chicos gigantesca. Y además empezó a motivarme a viajar. Entonces me iba, conocí el Exploratorio de San Francisco, el Museo de Historia Natural de Nueva York. Y a donde iba trataba, el Museo del Niño en Buenos Aires, a donde iba trataba de encontrar esas experiencias, las anotaba, les tomaba fotos, volvía y armaba un programa al respecto. Y así sobrevivimos 5 o 6 años, ¿no? Y una pregunta, ¿tú sabes si al final ese proyecto en Estados Unidos y en Canadá elevó el ranking educativo de los colegios? El sentido del proyecto Mad Science no era ese, es una empresa con fines de lucro que funciona y sigue funcionando, pero yo no sé qué ha pasado con todas esas iniciativas que ha habido para mejorar el estándar de educación hacia la ciencia en Estados Unidos. Uh-huh. No lo sé, nunca les he hecho el seguimiento. Sería interesante ver. ¿Y qué otras iniciativas hubo? Ojo, ¿eh? Sí. Porque solo arrojándole dinero a un problema no se soluciona. Tiene que haber algún tipo de proyectos con metas, objetivos, que es un seguimiento, ¿no? Me interesaría saber eso. Y aquí en el Perú no tenemos nada parecido. Hay una noticia relacionada, lo deben conocer mejor. Este tercer lugar que ha alcanzado un proyecto escolar peruano en una feria de ciencias mundial, ¿se han enterado? Andy lo ha colgado, Andy Landacay. Y es sobre, ha habido un concurso de proyectos escolares de ciencia y el Perú ha tenido el tercer lugar. Ah, en Vietnam. Ajá. Un chico ha ganado medalla de bronce en química en un concurso en Vietnam. Eso ha sido a finales del año pasado, porque el chico estaba en el reconocimiento del Congreso. Eso me acuerdo mucho. Lo cual le rompe un poco los mitos, ¿no? Y retomando el tema educativo, a muchos les suena pues como un sacrilegio, como una mala palabra mencionar a Juan Velasco Alvarado. Cuando estuve en Arequipa, la imagen fue totalmente contraria, ¿no? Totalmente contraria a la que se tiene en Lima. Y precisamente el proyecto de la reforma educativa de Velasco apuntaba a eso, apuntaba a que la educación en el Perú fuera como en Europa, Japón o Estados Unidos, en que la secundaria terminaba en el tercero de media y luego había 3 años que eran el high school. Hacer que la educación sea igual. Y eso fue lo que se truncan abajo en el año 80, ¿no? O sea, justamente para eso, para que los chicos no estén estudiando un nivel de especialización en matemática más alto de lo que van a necesitar, para que haya escuelas técnicas. Y al final lo único que hubo fue el TechSoup, ¿no es cierto? Que fue que por un proyecto con financiamiento alemán decidieron mantener esa idea y fue el único centro educativo que mantuvo esa idea de la reforma de Velasco, ¿no? Y es interesante porque es bueno recordar que el hecho de que una persona esté equivocada, una persona tiene 4 ideas, el hecho de que 3 ideas sean equivocadas no significa que la cuarta también lo sea, ¿no? Entonces, para no cometer un ad hominem, Velasco pudo haber sido lo que quieran en cualquier otro aspecto, pero no por eso vas a invalidar un proyecto que, como tú dices, pudo haber sido muy bueno para el progreso de la educación, ¿no? Ya sabes cómo es el péndulo político, ¿no? Y claro, todo lo que hizo el anterior hay que borrarlo, claro. Y lo estamos viendo ahorita en Lima. Entonces, la educación es algo que ningún gobierno... Que no maduramos todavía, creo. Sí, y ningún gobierno no estaba tan consciente de esto de Velasco, pero en los últimos 30 años ningún gobierno ha hecho absolutamente nada para asegurar el futuro de este país mejorando la educación, ¿no? Uh-huh. Que es la única forma como un país se puede desarrollar, porque con un boom de commodities un país no se va a desarrollar, un país se desarrolla educando a su gente, ¿no? Y no se está invirtiendo en lo absoluto, porque como dijo Ricardo hace un momento, el político lo que quiere es cemento y ladrillo, ¿no? Y la educación no es algo que lo ves a muy largo plazo. Lo que pasa es que lo que ocurre con los políticos es que lo que ocurre con cualquier persona que llega a un estado, a un nivel de poder suficientemente contundente, su principal prioridad se convierte en mantenerse en ese lugar, en esa posición. Entonces, su principal prioridad deja de ser trabajar en beneficio de la gente que lo ha puesto en ese lugar y cambia a solamente hacer aquellas cosas que van a garantizar que él permanezca en ese estado de poder. Y las obras con ladrillo y con cemento son la mejor evidencia que uno puede mostrar cuando llega el momento de volver a pedirle a la gente su confianza. Acá está el puente, acá está la escalera, no los estoy engañando, es como muy evidente, ¿no? Pero incluso si es que piensan en beneficio propio, deberían, si es que tuvieran un poquito más de visión, se darían cuenta que la historia los va a juzgar mucho mejor si es que su legado ha sido algo como una revolución educativa a un puente más o una... que son cosas importantes, pero lamentablemente la historia no llena la billetera. Pues, claro, a ver si les importa su legado. Pero entonces de repente lo que se necesita es una mejor estrategia de comunicación. El presidente educador, digamos, claro, ¿no? Exacto. Y que ese se vuelva... Aunque no lo creas, y si bien en un primer momento podría parecer que el electorado, que el público va a estar sumamente interesado en tus puentes y en tus muros y en tus escaleras, una cosa que es fundamental, sobre todo para los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad, que son la mayoría, es la educación de sus hijos. Lo tienen como un valor sumamente importante. Y cuando tú les facilitas herramientas o posibilidades o oportunidades para que su descendencia, sus hijos mejoren, eso lo agradecen enormemente. Entonces está como muy alto. Y creo que nadie está llenando ese espacio que la gente lo considere como la persona que le dio a sus hijos las herramientas para salir adelante, convirtió a sus hijos en profesionales o que los convirtió en técnicos capaces o que sencillamente les dio un colegio que tuviera carpetas y donde hubiera agua, es decir, que estuviera techado o donde el profesor no se dejara sobornar por el alumno, porque como el alumno manguea en el semáforo, tiene una mayor capacidad de tener efectivo que la que tiene el profesor y puede fácilmente comprarlo y saltarse todas las instancias de evaluación. Es que ese es el problema, que cuando algo se hace por la educación, normalmente es ladrillo y cemento, que es importante que haya un buen colegio, que esté techado y todo, ¿no? y que tengan computadoras. Pero sí, tienen el gran elefante, eléctrica, ¿no? El gran, como el fujimorismo. Sí. Pero el gran elefante en la sala es que dentro de ese lindo colegio con esas lindas computadoras, con electricidad y todo, va a haber un profesor que no tiene idea de dónde está parado, ¿no? Y eso se ve muchísimo, un profesor borracho o un profesor que simplemente no sabe lo que está hablando. Bueno. Entonces, mientras no mejoren la calidad de los profesores, pueden mejorar la calidad de la construcción y la calidad del equipamiento, pero si no mejoran la calidad de los profesores, no se hace absolutamente nada. No, y los gobiernos tienen mucho miedo de tomar el toro por las astas. Y esto es muy importante lo que comentaba Ricardo, ¿no? Que a pesar de todo hay una aspiración educativa muy fuerte y obviamente esto le va a caer muy mal a mucha gente. Yo no estoy de acuerdo con esa persona, ni con lo que dice, ni con todo. Pero ustedes saben cómo se representaba en los inicios de Sendero Luminoso a Abimael Guzmán. ¿Ustedes creen que lo representaban con un rifle? No. Lo representaban siempre con un libro. Era el maestro, era el guía. Y nadie, y desde las esferas oficiales de arriba, debería haber alguien que quisiera usar esa imagen también. Lamentablemente, quieren tomar la imagen del albañil, del constructor y punto. Pero lamentablemente no, o sea, eso también está bien. O sea, ojo, tenemos un país que carece de infraestructura pues a todo nivel, pero el de la otra parte, o sea, todo tiene que ir pues marchando una cosa de la mano de la otra, ¿no? Pero de hecho hay un boom en la educación, ¿no? Cualquier familia que tiene algo de dinero, que no tuvo una buena educación, busca que sus hijos vayan a la universidad. Hay un boom de universidades. Lo que hay que hacer es levantar el nivel, ¿no? Correcto. Pero hay un montón. Pero el problema, yo no siento que esté en la educación superior. El problema está en primaria y en secundaria. Ahí sí. Y por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de la gamificación o de la jueguificación, como diría Ricardo, que consiste precisamente en que tal vez el modelo que tenemos de tomar la educación como un deber o una algo a lo cual los niños se sienten obligados, ¿no? Porque muchos de nosotros nos hemos sentido obligados a ir al colegio. ¿Quién quiere levantarse a las 7 de la mañana o un poquito antes para ir obligado a estudiar cosas que te las repiten una y otra vez durante todos los años, que no te van a servir, y que tú mismo como niño te das cuenta que son cosas, si no abstractas, por lo menos imprácticas, que no te interesan, no te sirven, te las repiten con desgano, te las repiten con gana, pero igual no te interesan? ¿no? Entonces, podemos ver también, podemos intentar diferentes acercamientos a la educación, ¿no? Uh-huh. No sé, Ricardo, si tú sabes o has escuchado. He escuchado hablar bastante de eso. Y también podemos encontrar ejemplos concretos en lo que hacemos, ¿no? Nosotros siempre, a través de Experimentores, que es, digamos, que la versión que tenemos ahora de programa educativo, estuvo al aire todo el año pasado y vuelve ahora en unas semanas, que es la versión, digamos, 2015 de Mad Science, siempre queríamos respuesta en redes sociales. Mira cómo ocurrió esto. Y había una respuesta interesante, ¿no? La gente comentaba, decía, va, va, va. Y un día decidimos cambiar el enfoque y empezamos a presentar acertijos, ¿no? Entonces, en vez de pedirle a la gente que nos comente el video, no sé qué, no sé qué, presentábamos un acertijo. Se multiplicó por 10 la respuesta. La gente tenía muchísimo más interés en aprender acerca del concepto científico, del tema lógico, de lo que fuera que estuviéramos planteando, si venía en la forma de un acertijo y si nosotros estábamos, sin siquiera dar un premio, sencillamente reconociendo la respuesta correcta después de 2, 3 o 4 horas. Y generaba unos picos muy grandes, tanto en Twitter como en Facebook. Y la conclusión rápida es que nosotros como seres humanos estamos deseosos de jugar. Y el estado de juego, que es un estado natural en el ser humano, nos vuelve sumamente abiertos, abre nuestras barreras, las barreras de nuestra cabeza impuestas por el cotidiano vivir, el trabajo y qué sé yo, para que entre información nueva a nuestra cabeza. La gente que hace gamificación lo sabe muy bien y por eso en la actualidad se emplea en un montón de aspectos diferentes. Y voy a saltarme a otro tema, porque yo produzco programas de televisión, y tenemos uno que se llama La Voz. La premisa de La Voz es muy sencilla, por si alguien no lo ha visto, y es que hay 4 jurados que están de espaldas y están escuchando a un cantante. El cantante, ¿no?, canta, y si al jurado le gusta, aprieta un botón y gira así y recién puede verlo físicamente. Uh-huh. Y descubrir cómo es. Y con eso el cantante pasa al equipo de esta persona que apretó el botón. Los equipos se van armando y luego el juego se complica con batallas y otras cosas. Cuando sale La Voz a nivel mundial, y está ahora en más de 50 países, funciona muy bien, pero una de las cosas que mejor funciona es una aplicación móvil que desarrollan en Holanda para que la gente pueda jugar a La Voz en su casa. Entonces sale el programa al aire, que está pregrabado, y están viendo al cantante, y la persona que está en su casa tiene una aplicación donde tiene un gran botón en el centro del celular. Y si les gusta el cantante, apretan el botón. E inmediatamente en pantalla aparece una estadística de cuántas personas han apretado el botón para ese cantante. Y si los jueces giran por ese cantante, tú entras a una piscina dentro de la cual puedes ganar un premio. Suceso absoluto, éxito total en Europa, y todo tiene que ver con este deseo natural de la gente por jugar, ¿no? Uh-huh. Por participar del juego. Uh-huh. Por eso creo que es una posibilidad enorme para abrirle temas muy complicados, pues, a todo tipo de personas que quiera aprender acerca de ello, ¿no? Y la idea es trasladar este concepto hacia la educación, ¿no? Ver al alumno como un agente activo en vez de un agente pasivo, el que simplemente está recibiendo la información y no está haciendo nada activamente. Bueno, un excelente ejemplo de eso, para volvernos un poquito más preciso, es Reggio Emilia. Es una metodología educativa sumamente interesante. Aquí en Lima se aplica en la Casa Amarilla y en el Aleph, que son colegios que ambos están relacionados con una gran amiga mía, Ferela de Ferrari, que fue parte del proyecto Mad Science desde el principio. Claro. Y Fiore se involucró con esta metodología, ha seguido desarrollando sus principios, y los niños van a este colegio, donde precisamente está mi sobrino, en el Aleph, por eso puedo hablar de primera mano, y no tienen cursos como los tienen en otros colegios. Lo que tienen es un contexto en el cual el niño es estimulado a desarrollar proyectos basados en sus intereses. Entonces, por ejemplo, Numa es fanático de los robots. Entonces, todo lo que ha hecho en el colegio ha tenido que ver con los robots. Manualidades en base a los robots, investigación de los robots, cómo puede hacer robots con la caja de cartón, cómo puede contar historias acerca de los robots. E involucran a todo el salón en el proyecto de un niño y van rotando. Y los profesores son motivadores, y hay 3 por salón, creo, que los van motivando a los chicos a desarrollar investigación. Tienen que, cuando son muy chiquitos no tanto, pero cuando son más grandes tienen que leer, tienen que averiguar, tienen que ellos definir sus propios proyectos con fotos, con videos, y eventualmente presentar, y los proyectos van quedando en el salón. Entonces, cuando los papás ven lo que ven como resultado de la evaluación de sus hijos, son los resultados de los proyectos, sean estos como una canción, como una escultura, como una película, como una foto, como un video, como un texto escrito, en el formato, en todos siempre en formatos diferentes. Y es sumamente interesante. tienen por supuesto que hacer un tremendo trabajo para hacer la equivalencia con el Ministerio de Educación y poder entregar cosas que el Ministerio entienda, pero a mí me parece que como forma de acercar, de renovar la educación, me parece fabuloso, fabuloso, y yo veo los resultados en los chicos que están en ese colegio. Como esa, hay también otras, por supuesto, ¿no? Y todas son interesantes. Pero yo no sé de qué estábamos hablando. Sí, de la educación. Pero ¿sabes qué? Precisamente a partir de eso... Me quedo pensando sobre esto. Voy a averiguar más sobre este colegio, sobre ese método. No solo eso, sino que los profesores llevan permanentemente una cámara de fotos o de video y van registrando lo que hacen los niños. Ajá. Entonces, en cualquier momento, un padre puede acceder a imágenes de lo que sus hijos han hecho en este proceso. Y no solamente eso, sino que la primera hora es con los papás. O sea, cuando tú vas y llevas a tu hijo, tú tienes que quedarte ahí la primera hora, eligiendo que si haces, si vas a buscar insectos con la lupa o si vas, qué sé yo, hay toda una cosa conjunta que es sumamente interesante. Bueno, a mí me encanta. Y les enseñan también ética, por ejemplo. Están todavía los niños, han llegado hasta tercero de primaria, poco a poco. Pero justamente a los niños, tú para enseñarles ética les pones un dilema simple, ¿no? Mm. Un dilema moral y le dices, bueno, ¿cómo tú lo resolverías? ¿No? Y empiezan ellos solitos a filosofar, a razonar, ¿no? Y llegan a... Y terminan matando al gordo del tren. No, pero eso es un método para poder enseñar ética, filosofía secular. Es el método constructivista, pues, ¿no? De Vygotsky. Bueno, Pellari y Vygotsky. Sí. Yo sé poco hay otros colegios en el Perú que también tienen ese método. O sea, creo que el Hiram Bingham tiene eso, muy parecido, sí. Pero yo hace poco leí un artículo precisamente criticando todos estos métodos, ¿no? Como el método Waldorf, el método Montessori, que es el de Reggio Emilia, porque no tenían, precisamente porque no se ciñen al método científico en el sentido de que no tienen un estudio a largo plazo de los resultados que se dan de estos métodos educativos. Uh-huh. Y precisamente este artículo que leí, era un artículo, tampoco era un estudio, ¿no? Uh-huh. Que mostraba que no había resultados comprobables de estas como que estos, ahorita no recuerdo el nombre, era un francés que había estado en la Revolución Educativa, que precisamente escribía sobre cómo se había cambiado el paradigma a nivel general, de que el alumno está por debajo del profesor y se había cambiado el paradigma de todos esos métodos alternativos, donde el alumno está al nivel del profesor en el sentido de que no está subordinado completamente, no está activamente actuando. Pero cómo eso podía reducir el rendimiento de los alumnos. Pero obviamente tomando como puntos para seguir, qué sé yo, el rendimiento completamente intelectual, ¿no? O sea, exámenes, conocimientos, pero también lógica, métodos de razonamiento en general. Entonces, hay como una pequeña controversia todavía respecto a los métodos alternativos de educación. Ya, justamente hablando de estos métodos alternativos, ¿no? Hay pues una teoría, Víctor nos la puede explicar mejor, ¿no? Que dice que el colegio en realidad, el concepto de colegio, daña a los niños, no permite que se eduquen bien y que en realidad lo mejor es que sean educados en comunidades, ¿no? Ni siquiera en familias. O sea, la familia y el colegio, esta dicotomía de que me voy al colegio y después estoy con la familia, ¿no? Hay una teoría que dice pues que no es la mejor forma de educar a un niño, ¿no? Que el niño debería en realidad ser educado en una comunidad por decenas de adultos, ¿no? Que tienen influencia directa sobre el niño. Popular el sistema de las familias en la época de las cavernas. Algo básicamente así, ¿no? Es como se socializaba. O en las comunidades hippies en San Francisco. Es interesante. Como la dieta paleo. Claro. Explícanos un poquito mejor eso, Víctor, porque eso me lo contaste tú. Sí, no, son las ideas de, digamos, un psiquiatra interesante que ha trabajado sobre el tema de la adicción canadiense que se llama Gabor Mate. Lo pueden revisar. Tiene un libro que se llama Hold On To Your Kids, ¿no? O sea, quédate con tus hijos, no lo dejes con la empleada, no lo dejes solo, ¿no? Y un poco lo que dice que los problemas de adicciones, en general los problemas de hiperactividad y muchos de los trastornos psicológicos aparecen con mayor incidencia en las comunidades modernas porque los niños están expuestos a otros niños y no adultos, ¿no? Entonces están en el colegio y hay bullying. ¿Por qué? Porque hay solamente un adulto por un grupo muy grande de niños. Y de ahí el niño está con, digamos, con la empleada, que en realidad no es interesado en él, y no establece una conexión, que podría establecer con un pariente cercano. Y de ahí cuando llegan los papás de trabajar, llegan cansados y no se conectan emocionalmente con sus hijos y, y no tienen tiempo para explicarles nada. Para los que tienen empleadas, por lo menos está la empleada, ¿no? Pero en la mayoría de los casos que no hay, están entre ellos. El niño está solo, ¿no? O llega a la casa ellos. Y está solo porque la mamá tiene dos trabajos y llega a las 12 de la noche, el papá o no está o nunca los ve. Entonces, el niño está solo o está con un grupo de niños. Sí, claro. Lo que pasa es que al final, o si no se queda la hermana mayor, que tampoco es ideal, ¿no? Lo que dice Nate es que el lugar ideal para que un niño crezca es una comunidad de cazadores-recolectores o agraria, donde hay 100, 250 personas y donde el niño se mueve de un lado al lado y se vincula emocional y significativamente y constantemente con varios adultos y hay pocos niños, en realidad la mayoría son adultos, ¿no? Lo que sucede en la sociedad es lo contrario, ¿no? El niño crece entre niños y aparece el bullying, lo que no existe en estas comunidades. Entonces aprende de otros niños en vez de aprender de los adultos. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Y no cazan a ningún adulto, ¿no? O sea, van de un adulto a otro y no cazan a ninguno. En cambio, ahora el niño prácticamente está solamente con papá y mamá, la familia nuclear se agota y no establecen, a veces ven solamente al abuelo una vez al año o los fines de semana, bueno, ¿no? Mira, yo creo que tener mucho cuidado de poner todos nuestros huevos en una canasta, decir, este es el modelo, esta es la panacea, esto es lo que va a funcionar, porque como de nuevo, ¿no? Ya que hablamos al principio sobre el método científico y tenemos que poner absolutamente todo a prueba y no decir que esta es la manera o que... Y también tener mucho cuidado con la correlación, ¿no? O sea, no podemos saber exactamente, no podemos poner con un alfiler exactamente este es el problema y este es lo que causa tal o cual cosa. O cuidarnos de la evidencia anecdótica, ¿no? A mi sobrino le va fabulosamente, pero es mi sobrino y ya está. Y tener en cuenta que los humanos no somos iguales, ¿no? Y la forma de socializar de los humanos es completamente diferente y varía de individuo a individuo. Y otro punto también es que, bueno, ese es un punto más meta, ¿no? Es que, ¿a qué llamas tú un ser humano, entre comillas, bien adaptado o un ser humano, entre comillas, bueno y no es spoiler, ¿no? No pero, he logrado. Pero o sea, claro, tú puedes llegar al extremo de cuestionar la psiquiatría o la psicología como profesión, ¿no? Pero lo que plantea acá Nate, y yo no digo, o sea, yo leí un par de libros de él, me parece interesante, también tiene un libro que se llama Encuentros cercanos con la adicción, ¿no? En el terreno de los fantasmas hambrientos se llama el libro, ¿no? Que también es interesante. Él lo que dice es que el cerebro es físicamente distinto en adictos, ¿no? Y lo que sucede es que no desarrollan los circuitos de oxitocina, o sea, no se vinculan con adultos de manera significativa. Entonces, no es que su teoría es que no es que la droga te vuelva adicto, sino que el cerebro ya viene dañado y cuando prueba la droga, por primera vez siente amor incondicional y ya cómo le vas a decir a esa persona que deje la droga si su vida acaba de tener sentido, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, digamos, una persona no se vincula, o sea, no con ningún adulto de manera profunda, significativa, vive en una pandilla, digamos, se vincula con gente inmadura, donde no desarrolla esos circuitos de oxitocina, de endorfinas que son necesarios para tener una vida significativa y todo. Y de repente llega a los 15, 16 años, prueba por primera vez heroína, amor incondicional a la vena, y cómo le vas a decir a esta persona que deje de consumir heroína, ¿no? Ya el cerebro está dañado desde antes, ¿no? Entonces, Sí, eso sí lo tiene bien al respecto, y de hecho... Y hay estudios al respecto, porque él dice que han escaneado los cerebros de los adictos y son físicamente distintos, y también tiene esta conciencia que todas las infancias de esas personas que de grandes son adictas, no se vinculan significativamente con adultos como son niños, ¿no? Son niños que viven entre ellos, o el adulto no se ocupa de ellos, o están en la calle, o sea, tienen una, ¿no? De las peores adicciones, las adicciones con heroína, ¿no? Uh-huh. Ahora, había un artículo que estuve leyendo hace unos días, gracias a que alguien lo soltó en el Facebook, que es sobre la raíz de las adicciones que hicieron estos experimentos con ratas, ¿no? Que pusieron a una rata sola, y la rata sola le pusieron un depósito de agua y otro de agua con cocaína. Y la rata descubrió el agua con cocaína y la rata se hizo adicta. Se hizo tan adicta que a los 3-4 meses se murió, pues, ¿no? Y era algo. Entonces, pero hicieron un experimento adicional. Que pusieron el agua normal y el agua con cocaína en un ambiente así, pero había varias ratas. Y dice que el resultado fue que las ratas no se hicieron adictas. Y que más bien en ese ambiente introdujeron a una rata que ya tenía 2 meses de adicta, la pusieron en ese ambiente y a pesar de que estaba la cocaína ahí, la rata revirtió la adicción. Entonces, justamente decían que precisamente el adicto se siente enjaulado, se siente aislado, siente que no tiene conexión ni comunicación con nadie más de su entorno y que esa es la raíz de la adicción, ¿no? Entonces, y dado que las ratas son animales sociales y nosotros también lo somos, entonces decían que había muchas posibilidades de que el mecanismo sea igual en los seres humanos, ¿no? Que en verdad la cura de la adicción no es una desintoxicación farmacológica, sino una reinserción social efectiva. O sea, que los adictos solo necesitan amigos. Algo así. En sencillo. Claro, amigos sí. No adictos, ¿no? O sea, de preferencia. Sí. No, cambiar el ambiente, ¿no? De hecho, hay una predisposición, ¿no? A la adicción genética, eso se sabe, ¿no? Sobre todo con el alcohol, ¿no? Pero a veces reemplazar una adicción por otra, como el caso de las iglesias cristianas. O sea, digamos, la gente muy adicta a algo que se mete ahí, claro. Se vuelve fanática de otra cosa. Claro, reemplazas por Pero lo que pasa es que esas personas tienen un historial de dependencia a diferentes cultos, creencias, corrientes, deportes o actividades a lo largo de su vida, uh-huh. Y no tienen una relación, no voy a decir la palabra sana, porque es una palabra peligrosa, pero no tienen una relación sana con todas ellas. Lo que ocurre es que han cambiado una por otra y eran fanáticos del budismo y luego abandonaron el budismo para ser cristianos y luego abandonaron el cristianismo para ser cocainómanos y luego abandonaron la cocaína para ser, no sé, o sea, y no tienen con ninguna de esas de esas diferentes áreas de su vida una relación sana, ¿no? ni pareja, todo es obsesión. Ahora, pero quiero aclarar dos puntos. Uno, que ya está bien, no es necesario cambiar una adicción por otra, pero sí hay medicamentos farmacológicos que te ayudan a salir de otras adicciones, ¿no? Entonces tampoco hay que completamente satanizar el uso de farmacológicos para salir de una adicción mucho más fuerte. Y otro que es que esto me lleva al mito sobre Alcohólicos Anónimos, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, Alcohólicos Anónimos no tiene una base de datos abierta. Y de hecho hay mucha crítica sobre el hecho de que este sistema en verdad no funciona. Este Alcohólicos Anónimos es una organización que, entre comillas, cura a alcohólicos de forma anónima, ayudándolos a sobreponerse precisamente teniendo un grupo de apoyo. Se basa en este grupo de apoyo, ¿no? Pero y hay muchos artículos al respecto sobre la reincidencia, que es mucho mayor la reincidencia en las personas que asisten a estos Alcohólicos Anónimos, sobre que no tienen data cierta de que si de verdad funciona o no funciona. O sea, no es una organización completamente abierta al respecto y no se puede saber si funciona o no funciona. Sí, yo he conocido a 3 personas que alcohólicas, o sea, las 3 personas alcohólicas que he conocido, los 3 entraron a Alcohólicos Anónimos. Y todos reincidieron, ¿no? Uh-huh. El único que después de un tiempo no reincidió justamente fue uno que se metió en una iglesia cristiana. Claro, sí, que cambia de ambiente. A mí me parecería, desde un punto de vista conductista, como es absurdo, juntar a personas con la misma adicción para que se conozcan, se hagan amigos y van a salir a chupar al bar, ¿no? O sea, en cambio, si te metes, si eres alcohólico y te metes a una y funciona muy bien, porque es difícil que te juntes con alguien que tiene tu propio vicio, cambias de ambiente, cambian de estímulos y es probable que funcione de esa manera, ¿no? Como diría Marx, pues la religión es el opio del pueblo, ¿no? Ayuda bastante a soportar lo insoportable, ¿no? Y no produce los efectos secundarios que la droga. Y como diría Roberto Carlos, yo quiero 1 millón de amigos para poder dejar la heroína. ¿No dijo eso Roberto Carlos? Creo que llegó al 1 millón de amigos y ahí acaba el verso de la canción. Creo que el resto es una licencia creativa tuya. Al millón de likes. Ya tiene 5 puntos. Sí, Roberto Carlos tiene 5.1 millones de likes. Pero eso, o sea, esos son stalkers. Que por favor deje de cantar esa canción. La religión es muy, muy eficiente para la represión. Muy eficiente para reprimir cosas que en efecto hay que reprimir, como el alcoholismo, ¿no? Y también para reprimir cosas que no es necesario reprimir, como la sexualidad, ¿no? O sea, claro, y se confunde represión con cura. Exacto. O sublimación, ¿no? Si usamos la palabra psicoanalítica, ¿no? Uh-huh. Donde agarras esta fuerza libidinal y la encausas en algo bello, ¿no? Cualquier lo que dicen, como todas las imágenes de los santos clavados. Yo cada vez que veo esas pinturas de San Sebastián, yo digo, acá hay una cosa que está saliendo a la luz en estas imágenes que de repente pues no ponían por otro lado, ¿no? Y la veneración de las imágenes ensangrentadas, bueno, no, de las reliquias. No vamos a entrar en cuando nos visiten los microbios de Júpiter van a decir que somos unos salvajes. Si no, va a ser como ese número del Lutino donde le dicen, hermano, estás muy inquieto, sí. Entonces, no importa, anda a tu habitación y dedícate a las manualidades. Ah, no, perdón, mejor reza. No, porque después terminaba viendo que reza, sí, estuve rezando, hermano, pero luego me pareció que la Virgen me estaba haciendo ojitos. Al final, en verdad, no curas, reprimes. Y ese es, bueno, como las terapias. Una postergación. Las pseudoterapias de reorientación sexual, ¿no? Que intentan curar, entre comillas, homosexuales. ¿Y que son grupos religiosos los que? Exacto, que son más del 90% de grupos religiosos, que lo que hacen realmente es reprimir la sexualidad de la persona en aras de la religión, ¿no? Entonces dicen, se curó, pero en realidad no se curó, y eso está comprobadísimo. Sino que reprimen su sexualidad porque piensan de que de esa forma son más consistentes con su religión y bueno, al final el cuerpo les termina pasando factura, ¿no? Porque la represión sexual causa pues enfermedades mentales y eso acné. Está comprobado. ¿Ah? ¿Qué cosa? Acné. Acné. Oye, pero antes de pasar a la sección de ciencia ficción y eso que vamos a hacer, yo quería preguntarte, tú que eres un divulgador científico y quizás para ti esto es muy obvio, ¿no? Pero para que la gente lo escuche, ¿por qué es para ti importante que en una sociedad exista la divulgación científica? ¿Por qué es importante que la sociedad sepa de ciencia y más aún divulgar el pensamiento científico, no solamente los datos? ¿Por qué es importante esto para la sociedad? Bueno, tú has dividido la pregunta en dos, que es una cosa que yo iba a hacer con mi respuesta, ¿no? La primera cosa fundamental tiene que ver con que la ciencia, más que un conjunto de conocimientos, y voy a hablar estrictamente en términos personales, es una forma de mirar el mundo. Uh-huh. Y eso, que es muy difícil de entender, me parece que es la clave de la importancia de la divulgación científica. Más que enseñarle a una persona, porque cuando tú dices el saber de ciencia es importante, una persona rápidamente podría decirte por qué es importante para mí saber que Plutón ya no es planeta, digamos, ¿no? O sea, o que tiene dos nuevas lunas, Cerbero y Estigia. Es que realmente eso es importante hasta cierto punto. Pero más importante es que cada una de las personas que conforma nuestra humanidad pueda tener las herramientas que la ciencia ha conseguido o que el pensamiento científico te da para mirar a su realidad, a su cotidiano y para mirar el mundo. Sí es importante que sepas que el agua es un compuesto formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Es así? ¿Sí? ¿No estoy mintiendo? Pero más importante es que tú poseas las mismas herramientas que llevaron a la persona que hizo ese y otros descubrimientos a esa conclusión. Así es. Entonces, lo fundamental para mí es que en la tarea de divulgar ciencia no está tanto en divulgar el contenido del cuerpo de conocimientos que conforman la ciencia, sino en enseñar el método. Y que cuando el método es, que además a mí me parece que es un método natural y casi innato en el ser humano. O sea, la necesidad de probar y sacar una conclusión en base al resultado, basada en lo que me pasó, en lo que vi, en lo que experimenté, en lo que sentí, en lo que me di, es la forma en la que uno no se desarranca por las escaleras. O sea, hasta ese nivel de, primordial, ¿no? Es la forma en la que uno no se cae cuando se para sobre dos pies. Entonces, es después que la sociedad se encarga de borrar eso y de enseñarte a creer sin evidencia. Entonces, a mí me parece fundamental la divulgación de la ciencia porque te permite recuperar ese estado natural del ser humano en el cual tu observación del mundo que te rodea está basada en la evidencia y por ende te permite acercarte verdaderamente a la verdad poco a poco y recuperar lo que a mí me parece que es el propósito del ser humano, que es descubrir y conocer y entender cada vez más acerca del universo en el que estamos pues inmersos, ¿no? Y que de esa forma nos volvemos libres, porque una cosa fundamental que la gente no entiende es que en el momento en que tú empiezas a creer en cosas sin exigir una prueba o una evidencia de ellas, has abierto la puerta para ser dominado, controlado, manipulado, subyugado, esclavizado. Y los seres humanos solo podemos ser verdaderamente libres cuando todas estas influencias que pueden controlarnos, dominarnos, esclavizarnos, subyugarnos, han desaparecido de nuestra vida, porque nosotros somos los dueños de nuestra propia cabeza, porque sabemos mirar y exigir la prueba que nosotros necesitamos para poder creer en algo. Oye, pero la verdad es que pocas personas que conozco la podrían haber descrito mejor. Es genial como lo has descrito. Y además, el pensar de esta forma hace que a lo largo de tu vida puedas tú detectar mucho más eficientemente lo verdadero y lo falso, ¿no? Lo mismo que has dicho hace un momento. Pero, y sepas inmediatamente detectar cuando te dicen una estupidez, cuando debes sospechar de algo o cuando puedes creer en algo, ¿no? Cuando debes investigar más. Para mí, lo que pasa es que también hay un tema como el tema de la posición social o el tema de la riqueza económica. Hay un tema de elitismo en relación al conocimiento. Y es por eso que siempre hay que tratarlo con las pinzas. Sobre todo en un país como el nuestro, en donde somos especialistas en crear barreras. Perú es un país, una sociedad, Perú es una sociedad en la que todo el mundo se define en oposición a algo. Esos son los blancos, esos son los cholos, esos son los pitucos, esos son los ricos, esos son los pobres. Esos son los de San Isidro, esos son los de San Juan del Lurigancho, esos son los provincianos, esos son los capitalinos. Siempre estamos definidos en base a las diferencias, y el conocimiento puede convertirse en una herramienta de separación antes que una herramienta de unidad. No es porque tú sabes, pues. No, te crees que sabes mucho. Y se convierte también en una herramienta de humillación, porque yo sé, te domino. Entonces, por eso siempre me parece muy importante definir nuestra misión como divulgadores científicos, no como una misión de impartir conocimiento, como si el conocimiento fuera una moneda o fuera un valor que a ti te va a separar de la masa y te va a poner en una posición privilegiada. Lo que nosotros estamos haciendo es difundiendo las herramientas de la ciencia para que tú seas una persona verdaderamente libre, para que estés más allá de cualquier barrera impuesta por la sociedad, más allá de entenderte como un diferente del blanco, del cholo, del rico, del pobre, del provinciano, del extranjero, porque puedes ver la realidad, exigir evidencias y sacar tus propias conclusiones que te ayudan a ubicarte dentro de esta sociedad y dentro de este mundo. Entonces, lo importante para mí nunca fue que la gente supiera que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, sino que supiera llegar a esa conclusión si tuviera que enfrentarse a eso y de esa forma estuviera, como dicen ahora, empoderada. Y eso la hiciera independiente y la hiciera más resistente a manipulación, a engaño y a que la gente se aproveche, ¿no? Ahora, eso es interesante un momento porque Julio al principio estaba hablando y se preguntó, no sé si te preguntaste tú o alguien te preguntó, ¿qué cosa significa ser racionalista, ¿no? Y esto va de la mano con las herramientas, porque ser racionalista es tener las herramientas necesarias para llegar a las conclusiones ciertas partiendo de la realidad. Entonces, existen dos tipos de racionalidad, ¿no? La racionalidad epistémica, que significa tener los conocimientos tan verdaderos como sean posibles, o sea, tener una especie de mapa de la realidad tan cierto y tan cercano a la realidad como sea posible, que ese es el conocimiento que se transmite. Pero después está lo otro, ¿no? Que son las herramientas, de qué cosa haces tú con ese conocimiento. Y está la racionalidad instrumental, que al fin y al cabo lo que nosotros queremos o que la mayoría quiere es ser feliz, ¿no? Entonces, justo tú hablaste de algo muy importante que es la libertad, ¿no? Y esta libertad tiene que ser una libertad también epistémica e instrumental. ¿Para qué quieres tu libertad, ¿no? ¿De qué te sirve? Ya, está bien, estás en el tope de tu carrera, eres tu propio jefe, no tienes nadie que te diga nada, nadie gobierna tu vida. Créeme, pero que no importa si eres tu propio jefe. No importa cuán exitoso y cuán poderoso puede llegar a ser alguien, siempre hay alguien que te dice, siempre tienes que obedecer a alguien. Pero mi punto era también, pero ¿de qué te sirve si de alguna manera, como estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si de alguna manera tienes un algo que no te permite ser feliz, ¿no? Tienes lo que estábamos hablando un momento sobre las adicciones, ¿no? Tienes una adicción muy fuerte a algo y no encuentras las maneras de salir de ella. O tienes cualquier problema, ¿no? El ser humano tiene miles de millones de posibilidades de tener problemas. Entonces, parte de ser racional o de entender el pensamiento científico es que tú por ti mismo puedes llegar a soluciones. Puedes aplicar el método científico a cosas no tan abstractas como ver qué pasa con la gaseosa si la dejo destapada durante toda la noche, sino a cómo soluciono este pequeño problema en mi vida, ¿no? Tienes que saber aplicarlo a aquellas áreas en las que usualmente no las aplicamos. No todo es completamente abstracto. Podemos aplicarlo a las áreas de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo soluciono este conflicto que tengo con esta persona? ¿Cómo soluciono este pequeño sistema de salud que tengo conmigo mismo? Cualquier otra cosa, ¿no? Y eso va parte también de la libertad. Y es una de las mejores definiciones de libertad que he escuchado. Me parece genial cómo has enmarcado esto dentro del concepto de libertad. Es una de las mejores definiciones que he escuchado. Vivimos en un país, y te lo digo porque yo he estado sujeto, sobre todo los últimos 4 años, a la mirada que es feroz de la opinión pública, como productor, como figura en los programas que he realizado, y es impresionante la facilidad con la que la gente llega a conclusiones sin ninguna evidencia, ¿no? Yo me he prestado en algún momento de mi vida, ahora menos, ya estoy un poco más cansado de eso, a enfrentamientos con gente que creía algo y estaba convencido de algo, básicamente porque alguien lo había dicho, o que y que decía cosas como, por ejemplo, para la gente que nos está escuchando en este momento en el podcast, quiero decirles que acabo de ser testigo de una pantomima. Una persona ha pretendido abrir la ventana a través de señas, otra persona le ha indicado que no porque se filtra el ruido, y todo esto ha ocurrido entre gente que movía los brazos y hacía una especie de charada alrededor mío. Sé que es difícil imaginárselo, pero traten, porque ha sido muy divertido y ha roto completamente mi concentración. ¡Ah! Sí, ya estaba. Estaba hablando acerca de lo que pasa en la cabeza de la gente. Es muy fácil para la gente creer algo básicamente porque alguien se lo dijo. Es increíble, sí. La facilidad con la que cualquier bola se vuelve verdad en segundos. No sé si es una característica de nuestra sociedad, pero no hay una semana en la que yo no tenga que o yo no haya desmentido un rumor acerca de algo. Esto lo hacen porque tal concursante, tal cosa, y yo lo he escuchado porque me ha dicho alguien que alguien trabaja en el canal y no sé qué. Si tanta gente lo dice, debe ser verdad, pues. Increíble argumento. Sí, que ¿ah? El argumento por popularidad. Así es. Y va también hasta el corazón del concepto de la fe, ¿no? Uh-huh. Y tengo un problema con el concepto de la fe, porque la fe significa creer justamente sin evidencia, sin cuestionar. Entonces, al tú creer algo sin cuestionarlo, que además no estás permitido cuestionar como la fe, entonces te vuelves un potencial títere de aquellas personas que manejan las esferas de la fe, ¿no? Y te vuelves fácilmente manipulable, ¿no? potencialmente manipulable por estas personas y estos grupos que manejan las esferas de poder de las diferentes fees, ¿no? Yo tengo una teoría respecto a eso, y es también es algo personal, ¿no? Yo no podría confiar en una persona que piensa de esa forma. Que una persona que acepta algo solo porque alguien se lo dice, no podría confiar. Pero vives rodeado. Julio, si te dice, Julio, cuidado con ese carro que está viniendo. Dice, no, no te creo. No, depende, hay grados también, ¿no? Hay grados. Pero Julio, alguien que se enamore de ti y esté dispuesto a confiar en lo que sea que digas hasta el final. Sí. ¿No te gustaría? No, depende de la situación. Pero, ¿por qué? Porque pienso que hay una falta de honestidad. O sea, pienso que... O sea, es que yo no me lo puedo creer, no me lo puedo imaginar. Pienso que no es honesta consigo misma. Lo que pasa, pero ahí te estás un poquito cerrando las puertas porque vivimos rodeados de personas que y gente muy buena y gente muy inteligente también, que ha puesto parte de su persona, de lo que constituye su ser y su mirada en alguna fe. Yo tengo mucho respeto por la gente que cree. Detesto a la gente que hace creer. Me parece que esa también es una diferencia muy clara. Yo creo, me dicen, pero yo creo, te respeto, crees lo que quieres. Quien te ha hecho creer, a ese voy a ir a sacar al amor. Porque ese es el que se está aprovechando de ti. Y yo me refería a lo más concreto, como los rumores, por ejemplo. Algo que te dicen, o sea, algo que te dicen y tú lo repites porque te lo han dicho simplemente. Bueno, yo creo que en cualquier caso lo que tienes que hacer es intentar hacer que esta persona, o sea, no puedes cerrarle la puerta en la cara. Tienes que decirle, ¿te has puesto a pensar por qué crees lo que crees? Porque una de las preguntas fundamentales es también, ¿por qué crees las cosas que crees? ¿Por qué las sigues creyendo? ¿Por qué las empezaste a creer? ¿Y por qué razón, y eso es muy importante, dejarías de creerlas? Pero ¿no? Ahí, digamos, tienes que entender, básicamente estamos rodeados de cristianismo, así que podemos mencionarlo claramente. Los documentos, entre los documentos fundacionales del cristianismo, tú vas a encontrar un profundo desprecio al conocimiento y explícitamente la condena a la duda, que es lo que Sagan decía, ¿no? La primera virtud del ser humano fue la duda y su primer defecto fue la fe, ¿no? Entonces, y eso lo encuentras en el fundamento ideológico del cristianismo. Uh-huh. Y ese es un gran problema, ¿no? El que tú les digas, ¿qué tendría que pasar? Oh, estás dudando. No, eso es malo, no, bueno, Satán. Claro, no, pero ahora está tan perfectamente diseñado que parece intencional, ¿no? Y de nuevo, yo quiero hacer la prohibido. Es una ideología que no tiene un fundamento sólido detrás, entonces cuando empiezas a escarbar y empiezas a preguntar, te das cuenta de que no hay nada detrás. Y eso lo saben. Aquellos que manejan las esferas de la fe lo saben y tienen miedo a que la gente cuestione, porque saben que si empiezan a cuestionarlos no van a poder defender lo que tienen, porque no tienen una base sólida. Por eso es que cada cuanto ves a sacerdotes católicos debatiendo. Es bien raro. Bueno, tú tuviste mucha suerte aquella vez, pero es bien raro ver a un cura católico debatiendo. Pero es muy importante luego mencionar que esto no sucede exclusivamente en el cristianismo y que no sucede exclusivamente en las religiones, que con cualquier ideología, que todo dogma es precisamente parte de no cuestionar. El que cuestiona simplemente está afuera del dogma, ¿no? Estás atacándolo de alguna manera. No, pero además están llenos de todo tipo de salvaguarda, ¿no? No, lo que pasa es que no funciona cuando no crees. Esa es la mejor, ¿no? Sí, dice, sí, claro. Toma esta, los chamanes, ¿no? Toma esta agua de no sé qué que te va a ayudar a no sé qué. Pero tienes que creer. Porque a mí no me funcionó. No, es que no crees. Pues, cuando tú eres escéptico no te va a funcionar. Y digo, ¿qué tal raza? ¿Qué tal raza? ¿Como el chamanismo o homeopatía? Pero ustedes han visto el video de James Randi explicando los principios fundamentales de la homeopatía. Claro, sí, sí. Suicidio homeopático. Claro, que toma una sobredosis de flores de Bach, creo, ¿no? Y que tiene que darle vueltas y el oeste, y es una cosa. Ahora, eso que han hablado es todo relacionado con el lado de, o sea, la fe y la libertad. Pero hay otro lado que no han tocado, que es el conocimiento como herramienta contra el miedo, ¿no? Que es distinto, o sea, incluso tiene algo que ver con lo opuesto, que es el escepticismo, que, o sea, dudar de todo. Hace que te vuelvas no sé, conspiranoico. Un cínico. Y comiences a tener miedo de las cosas justamente porque no las entiendes, ¿no? Si tú comienzas a entender cómo funcionan los aparatos, los objetos, por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, los celulares. ¿Por qué tenerle miedo a un celular si tú sabes cómo funciona y sabes qué cosa es lo que no te va a hacer, ¿no? Claro, un microondas, ¿no? O lo que sea, la Coca-Cola, ¿no? Los escépticos son inmunes a las antenas, a las abducciones, a las apariciones, a las casas encantadas. Yo tomo agua calentada en microondas. A la música alternativa. Al vudú. Entonces, pero lamentablemente no funcionan para los efectos placebo, ¿no? Entonces tiene un esnado de doble filo, ese escéptico, ¿no? Yo diría como dice por cosas que requieren de efecto placebo, ¿no? Yo diría que incluso yo, ahora que mencionaste esto de los bajos niveles de receptores de oxitocina, que incluso podemos tener más tranquilidad cuando sabemos cómo funciona un ser humano, ¿no? Sabemos que muchas veces una persona, un asesino en serie, un violador en serie, muchas veces actúa y podemos entender y estar como que más en paz con nosotros mismos cuando entendemos que no es que no está poseído por un espíritu demoníaco que lo hace actuar de esa manera, sino simplemente es una serie de transmisiones cerradas, o para nosotros, entre comillas, cerradas, que están sucediendo, ¿no? Y que muchas de estas personas simplemente actúan de la manera en que actúan por la manera en la que están cableados internamente. Lo cual desbarata cualquier mérito que tenga la pena de muerte para asesinos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Penny Teller, en su programa Bullshit, que estoy seguro que más de uno debe haber dicho, visto, decían que, y espero, basados en alguna investigación, que la gente mataba por tres razones: lucro, pulsión o... Lucro, impulso o compulsión, ¿no? Si era por lucro, era porque la persona quería ganar algo, dinero generalmente. Entonces la pena de muerte no lo iba a asustar, porque la persona asumía que iba a salirse con la suya y se iba a llevar el dinero, entonces no lo iban a capturar. Entonces la pena de muerte no servía para asustarlo. Si era por impulso, era un momento de ira, de furia, en que perdía completamente noción de la realidad y cogía el bate de béisbol y ¡juá!, le pegaba al tipo que se le había cerrado aquí en el cruce 28 de julio o en Barranco, que no se puede ni cruzar, ¿no? Sí. Entonces, ahí la pena de muerte tampoco te lo va a evitar, porque es un momento en que perdiste la noción de la realidad, perdiste tu ética, tu moral, la perdiste completamente. Y si es una compulsión, es porque algo está mal cableado en tu cerebro. Entonces, si algo está mal cableado en tu cerebro, tampoco la pena de muerte va a evitar que cometas un asesinato. Entonces, ¿para qué sirve la pena de muerte? Para satisfacer el deseo de venganza de los demás. Uh-huh. Entonces, sin embargo, algunos dicen, y yo a veces tiendo a estar de acuerdo, que la pena de muerte debería aplicarse, por ejemplo, en casos muy grandes de corrupción, de esa clase de, ¿no?, de crímenes que le hacen daño, que te privan de recursos a un montón de sectores. O sea, bueno, no, pero, algo así, como que dices... Pero eso nos lleva a qué autoridad moral tienes tú como ser humano para quitarle la vida a otro ser humano. ¿Quién va a apretar el botón? Claro, no, solamente esa es la cuestión. Bueno, ahora, aprovechando que tenemos aquí a Ricardo Morán y que, bueno, yo en realidad solamente he visto Mad Science y un poquito de Experimentores. ¿No has visto Yo Soy? Yo he visto Yo Soy. ¿Qué clase de hecho, no tengo televisión. Todo el mundo ha visto Yo Soy. No, pero ¿sabes? Y cuando la gente viene y me dice, no, es que yo no veo televisión nacional, no he visto Yo Soy, es mentira. No, pero ¿sabes qué? Yo no he visto Yo Soy, pero todos lo que sí he visto. No hay forma que no lo que visto. Sí he visto son los videos de los, o sea, de los imitadores en YouTube. De los imitadores, porque sí, cuando son sobresalientes, son muy buenos a veces, entonces sí los algunos, veo. Algunos, otros son nefastos. Para eso estoy yo. Nos mandaron un correo, un señor Aromazán, que ahorita me acabo de enterar por Iván, que es Mazamorra al revés. Y lo está es como Rumpelstinking, ¿no? Que le parecía Superman. ¿A Superman le parecía el que tenía que decir Rumpel al revés? Rumpelstinking. Y ese. Bueno, nos mandó un correo felicitando por el podcast. Y mandándonos otros podcasts, una lista de podcasts que esta persona seguía. Yo también le pasé algunos podcasts. Y, por ejemplo, dentro de estos podcasts, que también son podcasts que yo escucho y he escuchado, son, número uno está Very Bad Wizards, que es un podcast de psicología y filosofía. Son podcasts en inglés, porque no hay muchos podcasts en español. Y Rationally Speaking, que también es un podcast muy bueno de racionalidad. Y quería preguntarles a ustedes, ¿qué programas, de cualquier media, ¿no? De podcast, videos, programas de televisión? Por ejemplo, tú ya dijiste que has visto Penn & Teller, que también es un programa muy interesante y muy bueno. O Mythbusters. Tengo, ¿no?, todo Bullshit, todas las temporadas, uh-huh, de Bullshit las tengo. Y de Mythbusters también tengo todo. ¿Qué otro programa así? ¿Qué otro programa? Bueno, vamos a remontarnos un poquito al pasado, uh-huh, de repente mucho más allá de lo... Bueno, no de todos, de algunos de ustedes. Uh-huh. Mi pasión por la ciencia empezó con un programa alemán que se llamaba El Circo de la Física, que daban en Canal 7, que era de Transtel, de esta cadena alemana. Sí, daba bastante. Claro, daban Telematch. Y había, era toda una librería de programas alemanes, y uno de ellos era El Circo de la Física, que era había unos muñequitos, unos dibujos animados, y salían unas personas haciendo demostraciones, y había una voz en off que hablaba, así como el traductor de Telematch. Y hablaba acerca de las experiencias científicas. Me fascinaba. Volví al colegio como loco para ver eso. La otra, evidentemente, creo que es afín a todos ustedes, es Cosmos, ¿no? Mi papá me grababa Cosmos en Betamax, que la dieron todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la noche en Panamericana, en un ciclo que tenían de grande, que habían dado también Shogun, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta de Julio César? Yo Claudio, Shogun, y de ahí, o antes o después, dieron Cosmos, 2 semanas o 3 semanas. Y me la grababa en Betamax y yo volvía corriendo de casa a verla. Con el pasar de los años, me volví, voy ya más adelante, Mythbusters. Bueno, Mental Floss me encanta. ¿Han visto Mental Floss? Mental Floss es un videoblog en YouTube. Sí. Siempre hacen listas. 10 cosas que tú considerabas verdades científicamente comprobadas y no lo son. 10 mitos sobre no sé qué, y qué sé yo, y es muy divertido. Mental Floss me gusta mucho. Tienen website, libros y tienen videoblog. Es muy bueno. Y de hecho muchas cosas de ahí nos hemos sacado para hacerlas en experimentores porque es bastante bueno. Slow Motion Guys, que desde que tenemos la cámara de alta velocidad en experimentores y hacemos experiencias en cámara lenta, tenemos una cámara que puede sacar hasta 5.000 cuadros por segundo. Veo mucho Slow Motion Guys porque ellos también hacen cosas que me provoca replicar, ¿no? Como, qué sé yo, ¿no? Reventar una sandía con un bate de béisbol en cámara lenta y ver qué pasa. Esas experiencias sí son más tipo experimentos, ¿no? Pero luego cuando ves el video, le he disparado con pistolas de perdigones a latas de gaseosa colgadas de hilos, he hecho dar vueltas, qué sé yo, he tratado de apagar una vela con un perdigón, primero tengo una puntería, y esas, todas esas cosas están en la página del canal de YouTube de Experimentores. Tenemos una sección que son los experilentos, que son todas las experiencias de cámara lenta, y mucho de ello lo vemos de Slow Motion Guys. No sé, ¿qué otras cosas? Bueno, he leído muchísimo. El Exploratorio de San Francisco tenía una serie de experimentos en línea que se llamaban Science Snacks. Bien bacán. Estoy hablando de finales de los 90s, o sea, principios del siglo, ¿no? Del 2001, 2002. No sé si aún están en línea. Que era muy chévere. ¿Qué más? No sé, por ahí están como principales cosas que sigo, ¿no? Ahora estoy adicto a Mental Floss. Hay un par de podcasts que estoy escuchando últimamente, que es Star Talk, de Neil deGrasse Tyson, que es el de la nueva serie Cosmos, que está súper entretenido, que invita pues The Science Guy, ¿cómo se llama? Bill Nye también. Pues Bill Nye tiene también su... Tiene su propio programa. Y también hay otro que me gusta bastante, que es Science Friday, ¿no? Que también es un... que cada... todas las semanas es un resumen de los últimos inventos y todo, ¿no? Con un conductor de Flato que me gusta bastante. Bueno, disculpa, ya que estamos en eso, Adam Savage, de los Mythbusters, él tiene un par. Uno en el que se dedica sobre todo a construir cosas, o sea, que si bien tiene... Y hay otro en que debate temas de ciencia ficción y ciencia con tres amigos más que vienen del mundo de los efectos especiales, que han trabajado en las precuelas de Star Wars, en un montón de cosas, y constantemente están debatiendo acerca de las posibilidades de los efectos especiales y de la ciencia detrás de ellos. Ese es bien bacán. Ese es un video chat, podcast, no sé, ya todo junto, ¿no? Bueno, todos sentados con un micro en medio. Y también, obviamente, The Skeptic's Guide to the Universe, que es la versión en inglés de la guía escéptica. La copia. La copia. Que ya llegaron a... Sí, son nuestros imitadores, ¿no? Sí. Que tiene más de 500 episodios. Wow. Y hace poco celebraron su aniversario número 10 al aire, ¿no? ¿Hicieron? ¿De repente quiere aparecer en Yo Soy? Skeptic's Guide to the Universe, así. Imitando. Y el público se va a preguntar. Nos sentamos y empezamos a hablar, ¿no? Y el rating se va, pero al subsuelo. ¿De pronto en uno de tus programas aparece Aurora diciendo, yo soy Rebecca Watson? No es Rebecca Watson. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo cuatro datos o noticias, tres de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema es antibióticos. Número 1. El uso de antibióticos infantil relacionado con enfermedades de adultos. El uso de antibióticos en los niños está relacionado con que estos niños tengan enfermedades cuando llegan a edad adulta. Ajá. ¿Eso? Ok, ya. Esa es la primera. Va, bueno. Número 2. ¿Qué Big Bang Theory me siento en este momento? Vamos. Industrias farmacéuticas preocupadas por mamás haciendo vacunas caseras. Número 3. La flora bacteriana de una tribu remota lleva los genes de resistencia a antibióticos. Es decir, una tribu que nunca se ha... nunca le han dado antibióticos, tiene ya resistencia. Y número 4. Resistencia a los antibióticos ligada a la corrupción. Una de estas cuatro es falsa. Una de las cuatro es falsa. Yo voy primero, o quieres ir primero tú. No. Yo voy primero porque también me suena que voy a chambear, así que la primera me suena posible. La primera y la corrupción, ¿no? Ya. La primera y la última me suenan posibles porque los antibióticos pueden generar como que te quedas sin flora intestinal y esto puede generar problemas de digestión, puede generar problemas de diferentes tipos. ¿Y por eso te vuelves corrupto? ¿Y por eso te vuelves qué? ¿Corrupto? No, no, no, en la primera. Ah, sí, ah, la primera. Genera enfermedades de adulto. Sí. Pero, claro, mira, sí. ¿Por qué lo relaciono a la última? Porque justo también hace unos días vi un artículo sobre cómo podías determinar la inclinación política de una persona por su flora intestinal. Y sí, porque está completamente eso me suena a la astrorompología. Eso es lo que es la astrorompología. Eso que puedes analizar a la persona viendo. Pero eso es un paso más allá de la rectología. Sí. Bueno, pero fue un artículo. ¿Eso quiere decir que toda la gente de derecha es estreñida y toda la gente de izquierda tiene acidez, una cosa así? Sí, o toda la derecha tienen algo metido en el. Okay. La tercera en realidad me parece falsa porque me parece que para poder desarrollar resistencia precisamente tendrías que estar expuesto a los antibióticos, si no, no desarrollarías la resistencia. Y la dos sí, porque me parece cierta, porque todo el mundo quiere hacer cosas caseras después de ver Mad Science y Experimentores. Entonces estas mamás que crecieron viendo estos programas probablemente se les ocurrió la cocina y decir, vamos a crear unas vacunas para nuestros hijos. Entonces me voy con la 3, aunque estoy mazo champiano también. Ya, la de la corrupción es demasiado demasiado obvia, no sé, se me hace de que sería muy fácil que sea la 4, entonces probablemente tiene algo de cierto. A ver, ¿cómo podías relacionar la resistencia a los antibióticos con la corrupción? Una persona que tiene resistencia a los antibióticos puede ser porque nunca ha sido disciplinada tomándolo. Entonces el doctor le dice, tienes que tomarlo por 10 días, ¿no? Y a los 3 o 4 días ya me siento bien, ya los dejo de tomar, ¿no? Entonces desarrolla una resistencia a los antibióticos porque ya no le empiezan a funcionar, etc., ¿no? Entonces, si la resistencia a los antibióticos es producto de su personalidad indisciplinada, entonces podría ser de que esa personalidad indisciplinada también lo lleve a soluciones fáciles en la economía, ¿no? Entonces que empiece de pronto a coimear policías y a coimear funcionarios porque es la salida fácil. Exacto, como que estás definiendo una tipología, o sea, el tipo de gente que usa equivocadamente sus antibióticos podría probablemente desarrollar ese tipo de conducta en otras áreas de su vida. Claro, o sea, quizás sale un poco jalado de los pelos, pero podría ser, ¿no? O sea, es como que, mira, me da flojera, voy a buscar la salida fácil, no voy a tomar el antibiótico, ya me siento bien, entonces busco la salida fácil también coimeando pues al funcionario, al policía, porque me da flojera ir a la comisaría, pagar mi multa, ¿no? De repente no porque me quiero ahorrar plata, sino porque es más rápido y más fácil. Yo voy por la 3, porque una tribu no contactada nunca ha tenido exposición a los antibióticos y por lo tanto, a menos que sea un antibiótico que se encuentra de forma natural en alguna hoja, en alguna raíz o en algún animal que comen, no veo forma como pueden desarrollar resistencia a los antibióticos. A ver, yo no me voy a enfocar tanto en la noticia porque creo que básicamente cualquier tema, por más estúpido o zafado que sea, puede ser sujeto de estudio. Creo que yo voy a desacreditar la tercera también porque me cuesta, como una persona razonable, encontrar cuál es la metodología de investigación. Yo creo que podrías hacer un estudio para averiguar si los funcionarios corruptos tienen resistencia a los antibióticos. Podrías comprobarlo. Creo que también es posible lo de las madres de familia tratando de desarrollar sus propias vacunas. A fin de cuentas, el movimiento antivacuna es muy grande y está lleno de gente muy loca. Y creo que la primera noticia, que es la que tiene que ver con Que tomas antibióticos de niño y te enfermas de adulto. También es un estudio posible. O sea, todos esos tres son estudios que uno podría realizar. Al margen de la idea, porque también hay gente que incluso recibe becas y financiamiento para estudiar cosas que a primera vista parecerían absurdas. Yo puedo, se me pueden ocurrir cuáles serían las metodologías. En el caso de una tribu no contactada, digamos que el hallazgo sería que una tribu que no estaba expuesta a los antibióticos tiene resistencia a los antibióticos en su flora intestinal, tendrías que contactarla primero y tendrías que tomar una tribu no contactada, romper su situación de no contacto, entrar ahí con instrumentación, tomar muestras de sus heces, de su orina, qué sé yo, por un periodo de tiempo suficiente como para determinar esto, en el proceso destruyendo su situación de no contactados. Pero me parece que no es eso, ¿no? Sino es no contactadas hasta el momento que haces el estudio, de repente. Y claro, llegaron, bueno, todos, no, llegaron todos los científicos con toda su contaminación del mundo desarrollado para hacer un estudio. Pero de repente el nombre de la tribu es no contactada. Pero no sé, me parece que este tipo de estudios chiste alemán. Y este es otro ejemplo de cómo muchos de estos debates se reducen a debates semánticos. Simplemente estamos debatiendo qué significa y qué entendemos con el término no contactado. Y en la noticia no dice no contactado. ¿Qué dice la noticia? Una tribu remota. Ya, a mí me parece, a todos me parece que pueden tener algo de verdad. De repente la tercera, el truco está en que has invertido, que en realidad la tribu remota es más sensible a los antibióticos. Me parece que podría ir por ahí, ¿no? La dos me parece también un poquito rara porque no había escuchado que haya madres preparando vacunas caseras. Esta evidencia anecdótica, porque tú no has escuchado, quiere decir que no hay. No, sí, es claro, argumento claro, de por ignorancia, eso, un ratito. Sabe... Tampoco... Ah, no, sí dice vacunas caseras. Pero igual, eso me parece más plausible, ¿no? El otro, no. Después la cuatro, que era... La corrupción. Un poco por lo que dice Helmut, que tiene que ver con la personalidad, una moral laxa, que no sigues normas y no tomas tus antibióticos cuando debes, entonces pues eso se puede reflejar en cualquier aspecto de la vida. No tanto por esa moral laxa, sino por flojera. La gente muy floja, un efecto colateral de alguien muy flojo puede ser también el estocoimear y el intentar buscar salidas fáciles, ¿no? También está lo otro que he visto que... Se consume mucho antibiótico cuando no se necesita y esa es también una salida fácil. O sea, te resfrías y tú piensas que el resfrío te va a quitar un antibiótico y te lo sacas. Y ese es otro ejemplo de por qué es bueno saber cómo funcionan las cosas y el origen de las cosas, ¿no? Si tienes un resfrío de origen viral, obviamente los antibióticos no van a funcionar. No, que es también, eso nos abre la puerta a la discusión acerca de las personas que argumentan en favor de ciertas cosas porque son naturales versus otras que no lo son. No, es que este medicamento no es natural, toma el natural. Digo, ¿no es natural de dónde vino? De un portal interdimensional. Ha salido de la naturaleza en algún momento, ¿no? Y ha sido procesado, pero... Además, también asumen que... no se dan cuenta que el ser humano es un ser artificial. Todo lo que nos rodea es artificial. Vivimos en un mundo artificial, somos seres artificiales, basta que tengamos cualquier interés. Claro, pues, un androide del espacio exterior no quiere decir que... Para evitar otro todo con lo que interactuamos es artificial. Para evitar otro debate semántico, yo quiero que soy natural porque yo creo que no existe nada que no sea natural. Uh-huh. Todo es natural. Y lo que no es natural no existe porque lo único que existe es la naturaleza y la realidad. Es que artificial no es claro. El antónimo de natural. Exacto. Lo artificial viene también de la naturaleza. Claro. Lo que pasa es que estás usando ese significado de la palabra artificial. Sí, no, hay dos definiciones de lo natural y lo artificial. Lo natural como que todo es parte de este universo y de este cosmos en oposición a lo sobrenatural, lo que no es. Claro. ¿No? Pero también está lo artificial como lo que ha sido... lo más procesado. Lo que ha sido tocado por la mano del hombre, ¿no? Entonces, cualquier cosa en la que el hombre tenía un tipo de influencia es artificial. En cambio, lo natural... ¿A eso te refieres tú con que es artificial porque ha sido tocado por la mano del hombre? Bueno, sí, en cierta forma también. ¿De qué hombre, no? Lo natural puede ser también lo menos procesado. O sea, no ha sido tocado. Claro. Lo menos procesado. Lo menos artificial. Sí. Igual ha habido de verse mal. Pero yo voy por la... ¿Puedes decir su propia mano? ¿Por qué? Bueno, disculpe, esto se está volviendo más largo que lo otro todavía. Adrián, continúa. ¿Quién sigue? Tres. Tres. Bueno, no, yo sí, yo de todas maneras estaba también evaluando y definitivamente la tercera no me simpatiza, ¿no? Es decir, la número uno, que es este asunto de la relación con enfermedades de adulto, tiene mucho sentido porque yo recuerdo, por ejemplo, bueno, espero que no se le complique más, pero mi hija mayor, por ejemplo, cuando tenía como un año, empezó a tener una serie de problemas, de resfriarse a cada rato la garganta y esto. Entonces íbamos a de salud, antibiótico, y estuvo como 3 meses seguidos más, ¿no? Todavía entrando y saliendo de esos procesos, hasta que la llevamos al Hospital del Niño. Y la doctora que estaba ahí, bueno, la primera, parece que su hija es asmática. La mamá, por supuesto, no quería aceptarlo, ¿no? Y al final, sí, un inhalador y se acabó, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, ella ha tenido tuvo justamente un bajón de crecimiento por eso, ¿no? Porque los antibióticos bajan las defensas. Entonces, si es tan delicado el equilibrio químico del organismo, que uno no sabe realmente qué clase de defensas en ese momento y qué disposiciones le puedes estar creando al organismo para más adelante, y puede efectivamente relacionarse con un problema de salud en la etapa adulta. Entonces, sí, la uno me parece muy coherente, ¿verdad? La dos, sí, ya lo dijo Ricardo, hay tanto loco en esto del movimiento antivacuna que hay gente que va a creer que sencillamente una vacuna es una especie de un cultivo, un caldo que pueden hacer con una olla, ¿no? Y en fin, o sea, puede haber gente que sí, que por oponerse, por decir que no, etcétera, etcétera, diga no, yo me hago la mía. No, no, que agarran una presa, ¿no? De vaca, y ahí está mi vacuna, pues, ¿no? O cosas así. Entonces, también es real, ¿no? El titular, como está expresado, parece bien un poco conspiranoico, ¿no? Las grandes farmacéuticas estarían preocupadas, ¿no? Cuando la preocupación puede ser muy amplia, puede ser, hey, no hagan eso porque se van a matar. No, o sea, es algo mucho más básico, ¿no? Pero es coherente, ¿no? Y la cuarta, que es lo de la corrupción, sí. Y básicamente es el razonamiento es el que enunció Helmut, o sea, si has tenido resistencia a los antibióticos, no te has medicado bien, has cortado, has hecho lo que te ha dado la gana, creyendo que tú estás por encima y que puedes decir sí o no a cualquier cosa, y el corrupto es eso, ¿no? O sea, entonces yo también me voy por la tercera, y no por el efecto mancha, ¿no? Porque los nerds no fijamos mucho en lo que dice el grupo, pero realmente me parece un consenso demasiado, en este caso, demasiado de sentido común, ¿no? A ver. ¿Habitualmente tienen consenso en este tema, en este juego? No. A veces, una vez, casi nunca, ¿no? Visto, ¿no? No, no, no, yo voy a discrepar con la mayoría. Es raro, ¿eh? A ver, vamos por partes. O sea, antibióticos que generan una enfermedad, antibióticos que se da a los niños que ahí tienen secuelas y no tienen una enfermedad de adultos, sí me parece plausible, ¿por qué no? Puede haber varios efectos que generen que sean a largo plazo. La segunda es una mamá que hace vacunas caseras, ¿por qué no? No, claro, no dice que sean efectivas, ¿no? Uno puede intentar hacer una vacuna, pero por el que no funciona, ¿no? Eso sí me parece plausible. La tercera resistencia, antibióticos en una tribu que no haya sido expuesta a antibióticos antes, me parece poco plausible, pero no imposible. Yo me imagino que alguna tribu puede tener al azar a una diferencia genética que por coincidencia sea buena o que coincida con una resistencia de antibióticos, punto uno. O punto dos, puede ser que la tribu esté expuesta a un tipo de sustancia antibiótica, ¿no? Da un tipo de hongo, por ejemplo, la penicilina aparece en un tipo de hongo. Entonces puede ser que esa tribu esté expuesta a una sustancia antibiótica o que naturalmente tenga la variación genética que genera esa resistencia. Entonces esa no me parece imposible. ¿Sería resistente a un antibiótico? Habría que ver el estudio, tal vez a uno, exacto, sí, tal vez a uno. Pero si es en los antibióticos, es un poco vaga la noticia, ¿no? Porque habla de los antibióticos, pero... Pero más implausible me parece la última. Mm-hmm. Yo creo que, no sé, que un corrupto sea, como tú dices, más dejado y que por eso no acaba con el ciclo de antibióticos, sino acaba con el ciclo de antibióticos, desarrolla resistencia porque quedan algunas bacterias resistentes. Hay corruptos que son muy cuidadosos. Yo me imagino que también un corrupto puede ser recontra cuidadoso para ser efectivo en la corrupción, ¿no? Si no es cuidadoso, pues lo empallan rápidamente. También podría tener argumento lo contrario. No, me parece. Hemos elegido uno o dos veces como presidente, ¿no? Por sí, eso pues, yo ¿no? le voy a la explicación mecanicista, que es simplemente porque absolutamente todo lo que existe en tu cuerpo tiene alguna influencia en tu actitud, en tu personalidad. Pero algo tan preciso como la corrupción. Pero ahora ojo que la noticia no dice de que todos los corruptos tienen resistencia a antibióticos. Claro. Sino dice que han encontrado una correlación. ¿No? Una correlación. Yo entiendo que es un estudio correlacional. Pero es al revés, no es este del. Es una condicional, no una doble condicional. Uh-huh. Ni una condicional inversa. Bueno, igual no sé por qué me tinca que esa podría ser, que la última podría ser falsa. A mí me cuesta ver que hay una relación correlacional entre la corrupción y la resistencia a los antibióticos. No lo veo un link. Falta Julio. La primera, que los antibióticos usados en niños causan enfermedades de adultos. Espero que sea verdadera porque nuestra madre nunca nos ha dado antibióticos de niño. ¿Ustedes son hermanos? Sí. Sí. ¿Nunca jamás en la vida les dio? Abogado por lo menos para no dar. Sí nos ha dado. Yo sospecho que sí. Porque te piensas que sí es necesario. Porque sí nos ha dado, pero siempre como... Se salvaron del autismo, ¿no? Porque si no... No, pero sí estamos vacunados. No nos hizo vacunas caseras. Y todos se guardan un poquito, felizmente no nos hizo vacunas caseras. Poquito. Sí están vacunados. Y después, yo estoy sobre que las industrias farmacéuticas estén preocupadas. Eso, no sé, ¿preocupadas por qué? Porque van a perder ganancias, no entiendo por qué. Pero más bien podría ser que la comunidad médica esté preocupada. Podría ser algo similar. La 3 y la 4, yo estoy dudando entre esas dos, pero me voy a ir por la 4. Me voy a ir por la 4. Por algo similar a lo que dice Víctor, porque hay tantas variables para poder entender una persona corrupta que no encuentro el mecanismo por el cual esté relacionado con los antibióticos. Ad ignorantiam. Porque podría, ¿sabes por qué te digo? Porque podrían ser lo mismo. O sea, la resistencia antibiótica está relacionada con las personas que son las más honradas. Todos han dicho 3 y 4, ¿no? Sí. Nada más. Ya, entonces vamos con la número 1, que es el uso de antibióticos infantil está relacionado con enfermedades de adultos. Y es ciencia. Un nuevo estudio ha encontrado una relación a 3 bandas entre el uso de antibióticos en los recién nacidos y los cambios en las bacterias intestinales y la enfermedad en el futuro. Los desequilibrios en los microbios intestinales, llamadas disbiosis, se han relacionado con enfermedades infecciosas, alergias y otros trastornos autoinmunes, e incluso la obesidad. Ok, uno, la correcto. Número... ¿Qué tanto sabemos que tú te has mantenido al margen de esta información? No estás haciendo trampa. Suelo perder. su historial de... Que acá no hay una conversación previa. La número 4. Resistencia a los antibióticos ligada a la corrupción. Y es ciencia. Los investigadores han relacionado la resistencia a los antibióticos con el mal gobierno y la corrupción en todo el mundo. Encontramos que el mal gobierno y mayores niveles de corrupción están asociados con mayores niveles de resistencia a los antibióticos, dijo uno de los autores. Es un hallazgo que será sorprendente para la mayoría de la gente en el campo de la medicina. Pero es correlación. Uh-huh. Pero desde los corruptos o de la población. Yo creo que entendí mal. Yo pensé que era de las personas corruptas. Y esta es la parte en la que Víctor se excusa por no haber elegido. Me doy cuenta. Pero, eso fue lo que entendí. O quizás han hecho un estudio pues entre los índices, los países con mayor percepción de corrupción, porque la corrupción no se puede medir realmente. Le han hecho un análisis a todos los corruptos que están en prisión, claro. Lo cual sería una muestra de los corruptos pues que se han dejado atrapar. Exacto. Pero la una relación con la corrupción y la estupidez. Pero la mayoría no entendimos que eran los corruptos. O sea, yo entendí que eran los corruptos. Yo también entendí que eran los corruptos. Pero la noticia es de los países con corrupción, que es distinto de los corruptos, ¿no? O sea, que en países como hay índices. Ahí sí, no hubiera votado por eso. De percepción de corrupción. Es verdad. Tiene sentido, sí. Si el país hay mucha corrupción, entonces la gente no acaba con los ciclos de antibióticos. No acaba con los ciclos, crees, y después le das la resaca. Sí, claro. Acepto mi error, bueno. Luciana, continúa, por favor. Número 2. Industrias farmacéuticas preocupadas por mamás haciendo vacunas caseras y es ficción. Así que todos perdieron. Luciana Rosado. Es una noticia de The Onion, así que... The Onion. Ya, pero hay una lección que podemos aprender nuestra derrota. Al ser todos escépticos y todos estar batallando constantemente en el día a día contra los conceptos errados que la gente tiene en su cabeza, de alguna forma estamos parcializados contra el movimiento antivacunas. Porque un argumento que yo solté y me doy cuenta ahora, que además ha sido recogido en posteriores elaboraciones de otros miembros de este círculo, ha sido que, bueno, el movimiento antivacunas está lleno de locos, entonces pueden hacer cualquier cosa. Y súbitamente eso nos ha inducido al error a todos, lo cual es sumamente interesante. Como nosotros, evidentemente, estamos en contra del movimiento antivacunas, es fácil tipificarlos como un montón de locos. Y de repente no son un montón de locos, ¿me entiendes? Y no podíamos imaginar el hombre de papás ahí locas, haciendo inyectándole. Es más, lo hemos dicho, del caldo de pollo, la extinción de la gallina. Con la marmita, mira con qué facilidad un grupo de gente obsesionada con la prueba y la evidencia y el razonamiento, llevadas por un impulso básicamente emotivo en contra de la gente del movimiento antivacunas, hemos sido inducidos rápidamente al error. Y eso tiene un nombre. Ese tipo de artículos son los artículos POE, que son artículos que son como que parodias o exageraciones. Exacto, tan ridículos que la gente piensa que son verdad, ¿no? Y por otro lado, creo que yo sí estoy parcializada porque, como Julio dijo, mi mamá cuando éramos niños casi hemos sido como que educados con remedios naturistas y yo me imagino. Pero está completamente difícil porque las otras dos. Una mamá haciendo eso, ¿ah? Pero para mí también, la 1 es la 3 y la 4, ¿ah? Para mí era. No, pero me interesa escuchar la 3. Ya, de número 3. La flora bacteriana de una tribu remota, lleva los genes de resistencia a antibióticos. Los científicos han encontrado genes de resistencia a antibióticos en la flora bacteriana de una tribu sudamericana, en Venezuela específicamente, que nunca antes habían sido expuestos a antibióticos. No es el gobierno de Maduro, uno tiene por qué creer. Es verdad. Sí. Los hallazgos sugieren que las bacterias en el cuerpo humano han tenido la capacidad de resistir a los antibióticos desde mucho antes de que estos fármacos se utilizan para tratar alguna enfermedad. ¿Pero cómo desarrollan el...? No, una es de mutación genética. Tú lo dijiste. En Venezuela son capaces de resistir un gobernante y no me sorprendería que desarrollen resistencia antes de ser expuestos a antibióticos. Claro. Bien, qué interesante. Bueno. Eso lo dijiste tú, ¿no? De que de repente por una mutación genética. Era una de las dos. Era una de las dos. Sí. Yo no imaginaba que pudiese ser hacia todos los antibióticos. Yo desarrollaría una serie de mutaciones indefinidas si viviera en Venezuela. Bueno, la gente está aprendiendo a vivir sin comida, sin papel higiénico. Sin libertad. ¿Qué es el cereal? Qué buena pregunta. El cereal es una línea de polos comutivos geeks de tus series favoritas y más. Es una línea de polos que tiene estampados de polos de temas científicos o de temas de series como Game of Thrones, Breaking Bad, el que hemos hablado hoy día, que tiene, y cada semana nuestros oyentes tienen un 30% de descuento en la línea de polos geek. Y para eso tienes que enviar un mensaje a Enserial y averiguar cuál es el polo de la promoción de la semana para los escépticos. Porque hay una promoción especial para los oyentes de la Guía Escéptica. Y justo les comentaba que yo veía Game of Thrones, que Enserial también tiene tiene estampados con temas de la serie. Y también tiene estampados con temas de serie Breaking Bad. No sé si ustedes ven Breaking Bad. Yo ya la vi. ¿Tú ya lo viste todo? Yo también ya la vi todo. Yo la vi esta quinta temporada. ¿No lo viste? Ah, no sabes lo que te espera. ¿Sí? No, ya me está cayendo mal ese... ¿En qué capítulo de la quinta temporada? Ya me está cayendo mal. Ya, en la mitad de la quinta temporada hay un quiebre con un plot point importantísimo que una vez que lo veas, tu vida cambiará. Tu vida, sí. Ahora, yo estoy viendo ahora Marco Polo. No sé si ustedes han visto Marco Polo. La comencé a ver, pero tú no querías continuar viéndola. Es muy buena. A mí el primer capítulo me gustó y el segundo capítulo me tuvo. Y antes de eso estaba viendo House of Cards. No sé si has visto House of Cards. Yo había visto todas las tres temporadas de House of Cards. Sí. Yo dijiste eso de que los políticos quieren perpetuarse su principal... Pero no solo los políticos, los políticos están incluidos, pero cualquier persona que accede a una posición de poder corre el riesgo de cambiar sus objetivos para solo ya no hacer el trabajo que tenía que hacer en esa posición, sino solo hacer cosas que garanticen que se quede en esa posición, ¿no? Uh-huh. Y pierde completamente el objetivo. ¿Cuándo en House of Cards tú has visto a Kevin Spacey hacer algo por el gobierno de los Estados Unidos o por el electorado? En ningún momento. Lo único que hace es hacer cosas para seguir ascendiendo o para perpetuarse en su sitio. La moraleja es cambiar de posición. Y lo opuesto me suena a la película Mad Max que acaba de salir. Que es buenísima, me encantó. Sí. Y tienen que ir a verla. Muy bien. No me digan nada porque también no le. Yo soy fan de las tres películas originales de Mad Max. Uh-huh. Las vi en su época y hace 2 años un día me senté y hice una maratón de las tres de nuevo. Uh-huh. Y tengo que decir que esta es muy buena y es hasta mejor. ¿Pero sí. ¿Es el mismo George Miller? Sí, mismo. Es el mismo director. A sus 70 años ha dirigido una película que creo. No, o sea, que sientes que la ha dirigido un adolescente. O sea, ese nivel de desparpajo y ponerlo todo en pantalla sin pensar en las consecuencias. Este hombre es un hombre que tiene un espíritu absolutamente temerario y joven. Y está muy bien la película. Sí. Y me gusta mucho. Y digo que es lo opuesto, ¿por qué? Porque hay escasez, hay un declive moral, es como... Me imagino a... Es una distopía, es precisamente el epítome de la distopía, ¿no? Y es muy curioso porque yo tenía bajas expectativas para la película porque pensé que como le habían subido demasiado el presupuesto a las escenas de acción y a las explosiones, dije, seguro que no tiene trama, ¿no? Y me pareció que han balanceado muy bien todo eso porque yo también esperaba, yo fui queriendo ver todo este uso porque las primeras películas tenían, pucha, no había la tecnología para hacerlo, ¿no? sus motos, sus carritos eran, de hecho todo el mundo se accidentaba, ¿no? Claro. Porque todos los las escenas de acción de Mad Max, sobre todo 1 y 2, eran hechas de verdad, ¿no? Uh-huh. Y ahí incluso había un mito en la primera, hay un salto en que uno de los extras se golpea, hay un video en que hablan de 10 cosas que no conoces de Mad Max. Y se golpea, y durante muchos años, en la época en que había internet y la gente se informaba por revistas y qué sé yo, mucha gente se esparció el mito de que ese hombre había muerto en esa... Porque salta en una moto y él va volando por el aire y se golpea, y gira, y cae. Y la gente pensaba que había muerto, y no es cierto, el tipo no murió. Pero cuando tú ves la película actual, parece, si bien tú sabes que hay detrás toda una inversión y todo, sigue pareciendo que todo lo hacen de verdad. Y eso también es uno de los grandes méritos de la película. Tiene muy buenas escenas de acción. Creo que en la tercera, creo que salió Tina Turner. Sí, la cúpula del trueno. La segunda, creo que es la Tina Turner. No, la tercera. La tercera. Sí. Uh-huh. Sí. Bueno. Y también es una película que es muy cinematográfica en el sentido de que hay muy poquito diálogo. O sea, tú has mencionado correctamente que hay trama, pero casi no hay diálogo. El diálogo es muy económico porque este director te cuenta la historia mostrándote las cosas y los personajes haciendo cosas antes que los personajes hablando y diciendo, que es uno de los tremendos vicios del cine contemporáneo y de la televisión, ¿no? Pasan cosas y hay largos momentos de silencio en los que sencillamente tú ves que la gente como, hace cosas. Como en 2001 dice el espacio, no tan... No tan así. Bueno, como en Evil Dead 2, por ejemplo, ¿no? Es una película que tiene creo que 2 páginas de diálogo y es una película fabulosa de Sam Raimi, ¿no? Uh-huh. Bueno. Sí, y ahora vamos a la Julio. Cuéntanos. La solución del acertijo anterior. Bueno, el acertijo anterior era ver si es posible mover un caballo de ajedrez en el tablero, empezando en una casilla... Y completando todas las casillas del tablero sin repetir ninguna casilla. Sí, es posible. Eso está demostrado. Hay un montón de... En internet hay miles de rutas para hacerlo. Sí. Entonces, por eso les recomendamos a los oyentes que no lo busquen en internet, sino que intenten hacerlo realmente, porque es un problema bien interesante. Yo de niño lo intenté hacer, me lo dejó un pata. Sí, me salió, pero lo intenté bastante, porque al principio parece que no puedes. Intentas, parece que siempre repites casilla, pero sí se puede. Y la solución la vamos a postear, a ver, la pueden buscar, pero vamos a postear una imagen con la solución. Nótese que Julio hice yo de niño, nos está dejando un acertijo que hizo cuando tenía 3 años. Y que resolvió. Claro, es igual al de todos nuestros escuchas en su edad adulta, ¿no? Y yo a los 3 años ya. Bueno, ahora vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional es... No pretendo empezar con cuestiones precisas. No creo que puedas empezar con nada preciso. Tienes que lograr la precisión mientras vas en el camino. Y es de Bertrand Russell. Que no solamente es un gran hombre que habló muchas cosas interesantes, sino que también inventó el Jack Russell Terrier, que es un perrito... ¿No? ¿No es? No, el tío de Russell Crowe. Ah, el tío de Russell Crowe. Yeah. Que por cierto es Russell Crowe porque es este es parte de los miembros que cuidan la muralla, ¿no? Así es. Ajá, así es. Bertrand Russell y Russell los hombres Crowe, de negro de la muralla son están relacionados. Y así podemos ver cómo todo absolutamente está conectado. Este es el único lugar en el que uno puede hacer ese tipo de comentarios y puede confiar en que buena parte de los escuchas lo van a entender. Sí, y corregir si es que nos hemos equivocado en algo, sí, ¿no? Y así concluye la 21ª edición de la IA Escéptica. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. Y recuerden que todos los enlaces de los temas que hemos tocado están en el desarrollo del post de WordPress y que pueden encontrarnos en la página de Facebook como IA Escéptica o en el blog de WordPress como iescéptica.wordpress.com o en nuestro correo iescéptica@gmail.com. Ah, y que también estamos en Twitter y ahora estamos en una nueva plataforma que se llama iVoox. Para escuchar el podcast, creo que funciona mejor con teléfonos Android porque iTunes es para Apple. Y también se puede escuchar después, ¿no? Cuando se cuelga, en la página de Facebook de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Uh-huh. Y si usted sabe preparar buenos tragos, nos puede invitar a todos a su casa y escuchar el podcast ahí. En vivo. O replicarnos. Sí, claro. Bueno, y nada, nos vemos la próxima semana con el episodio 22. ¡Chao! ¡Chao!